para resistir. Debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará. Buenos días, ya comenzamos este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Saludamos a quienes nos escuchan a través de estas distintas plataformas y también a quienes nos escuchan, por ejemplo, a través de TuneIn, aplicación gratuita para dispositivos smartphones y similares que puedes también ocupar para escuchar este programa. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de Radio Galáctica en este día viernes. Comenzamos este último día de la semana. Y comenzamos saludando desde ya a Alfonso, que está aquí en los estudios. Buenos días, Alfonso, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Toño. Aquí estamos bastante bien. Acompañándolo en el matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central. Saludo también allá a San Antonio, a todos quienes nos escuchan y a los que se ponen en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Un abrazo para todos y aquí estamos acompañándolo porque levantando la voz recuperamos nuestra historia. La verdad es que yo he andado un poco congestionado de mis ojos, pero eso es cosa de la primavera, parte de la historia y de la vida. Hoy día vamos a acompañarlos, empezamos a las 10:30 de la mañana, porque tal vez un poquito pasado, porque los días viernes comenzamos a esta hora y esperando que venga Max Quitral con su comentario internacional y nacional en lo político y en lo económico. Un comentario bastante interesante que nos acompañan viernes a viernes, cuando él está disponible, obviamente. Estamos entonces esperando de que estén todas las conexiones. Estamos ahí armando, atrapados sin poder rellenar peluche. Sí. Aparte que me corre que los chicos dejaron todo desordenado ahí, que no alcanzo ni siquiera a verte con esas barricadas de micrófonos que quedaron encima. Ya, ahí sí. Ahí uy, sí. Ya. Ahora puedo ver tu cara y no es buena. Sí, estoy congestionado con los ojos, muy congestionado. Todo bueno ayer, entonces el descanso estuve trabajando toda la noche y me vienes a decir con que estuvo bueno, ¿qué? El colmo. Parecía que fuiste a visitar a Bob Marley, una cosa así. Ya, claro. No había visto, la verdad, honestamente, no había visto la cara de Alfonso porque estaban los micrófonos en medio. Ahora que la veo, digo... Ahora lo que pasó fue de que me cayó algo dentro del ojo. Entonces, eso me molesta. En Chile, con estos gobiernos, es tan, la verdad, frecuente que caiga algo en el ojo que la verdad no... Claro. No es ninguna novedad y constantemente nos está pasando. Con la diferencia que esta situación me está molestando bastante. Pero ya pasará. Va a ser bastante calor hoy día, 31 grados decían, igual que ayer. imagínate la gente que sale a hacer sus compras navideñas con esta calor, terminan como mote con huesillo, mojadísimos. Bueno, pero es parte de nuestra idiosincrasia que le vamos a hacer. Buenos y mañosos días de nuestro líder, dice Carmen. Ahí manda saludado. ¿Y por qué mañoso? Me imagino que debe suponer que todo se dé a maña. Ah, ya, pues ella. Por algo lo dirá, digo yo. Claro. No sé, algo por el estilo. Un saludo para ella. De tu parte. Ahí está escuchando, mandámoselo también a todos los que las personas que nos acompañan y que están acá. Matinal, y que también saluda a través del hashtag que es Matinal RBF. Vamos a estar hoy día, sí, junto a Max Pitutero Quitral. Vamos a estar también... ¿Viene? Se supone que sí, Se supone que sí. Ya. Estoy viendo ahí toda la secuencia de la gente que fue a protestar por... alzas las universidades y le respondieron con otra alza. Lo llenaron. Qué manera de apalearlos, digo. A los chicos de ayer. Ahí está subido también en. ¿Era de la Universidad Alberto Hurtado? No, eran de varias universidades. De varias. De hecho, hay hoy día una asamblea precisamente contra las alzas, que es más o menos agrupa alrededor de 10 universidades, porque el alza ha sido general, se parece a un cartel, en definitiva. O sea, se coludieron para a subir. ¿No escuchaste el programa ayer? No. Estuvimos hablando precisamente de eso. Sí, pues. De hecho, se arma una especie de cartel de decir, oye, mira, vienen algunos cambios, por tanto subamos al tiro rápido para que después no podamos evitar. El alza ni siquiera es tan reajustada en términos del IPC, ha sido muchísima. Estamos hablando que en algunos casos supera los 300.000 pesos, en algunos casos, perdón, supera los casi 2 sueldos mínimos. Ya, ¿y en cuánto estaba antes? Es mucho menos que eso. Estoy hablando de alza. No, de donde eso. Estaba, sube de ahí eso. Hacia arriba subió. Sí. Wow. No, estamos hablando de 400.000 claro, pesos. Claro, el asunto está en que donde se habla de que en una de esas puede que hasta sea gratuita la educación, entonces cobremos hoy día porque mañana no vamos a poder cobrar. Y nos quedamos con la platita cobrada antes. Oye, saludo aquí a, bueno, a Carmen, que estaba saludando y que hacía hincapié en tu maña. La Neis, hola, muy lindo. Hola, y buenos días. Y a los cangrejos tenemos que cocinarlo. Y a los bots que han aparecido nuevamente, anda a saber por qué. Por ejemplo, hay un tal Juan Antonio Mireles que dice: hola, muy lindo día. Y a los cangrejos tendremos que cocinarlo. Miedo. Y nuevamente, gente con que dice en sus bio que están en México. Esto es un tema súper raro, eso. Gente que empieza como a copiar. De hecho, me llamó la atención porque habían varias cosas acá. Y todas las personas aparecen en México. La otra vez habíamos llegado a una conclusión de que eran especies de bot, los cuales hacían cambiar los trending topics de uno u otro lado. Por ejemplo, si querían poner, ya me cansé, número, qué sé yo, 2... ellos logran hacer cambiar con otra cosa y el trending topic, la tendencia. Sí. Pero bueno, en fin. ¿Qué más decir? Nada, pues estamos sin Facebook. Desde ayer nos suspendieron una semana por parte de la administración de Facebook. Le agradecemos, buena onda, ustedes, por haber incumplido ciertas políticas y etcétera, etcétera. No sé qué tontera grande habrá sido ahí, pero en fin. Estamos sin Facebook. Lo que, para el tema de programa, a muchos les vale madre, ¿sí? Les interesa bien poco, porque la verdad, la interacción se da mucho más, obviamente, a través de Twitter y a través del hashtag. Pero no da lo mismo en términos de las notas, porque mucha gente está, ¿cómo se llama?, desde Facebook, y va revisando precisamente las notas con las cuales circulan. Claro. O sea, se enteran de que hay una nota nueva por Facebook y ahí entran a la página para observarla. Exactamente, un buen vehículo. Sí, cierto. A ver, tenemos algunos seguidores ahí en Facebook. ¿Y va a ser una semana? Va a ser una semana. Así nomás. Mira tú, castigado. Y así nomás, pues. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, po. Pero bueno, es parte de lo que hay y es bastante complicado. Y, por ejemplo, ayer había una nota y ha tenido salida, pero solamente, por ejemplo, la pudimos tirar ayer por Twitter. Ah. La tiramos una vez y se ha ido viralizando, claro. Pero de forma distinta a las plataformas, porque precisamente gente espera. De hecho, es más, es un poquito gracioso, porque nosotros, por ejemplo, nos llegan algunos mensajes a través de Facebook, pero podemos contestarlos. No, po. Pero los vemos. Ah, pero se pueden ver. Sí. Ah, ya. Pero no podemos contestarlos. No. O sea, es un diálogo de sordos. Exactamente, bueno. Es un diálogo de sordos. Sí que así la cosa, bien fome, sí, ese tema. Es muy fome, pero es lo que hay. Así que estamos sin Facebook, para que sepan, el Facebook que era Radio Villa Francia, pero se supone que dentro de una semana ya vamos a estar todo ok. Esperemos. Sí, porque no será cosa que después digan, vamos a aumentarle la pena. Sería más terrible todavía. Lo que hay y qué se le va a hacer. Ya habrán en una semana más posibilidades de volver a tener este canal de las redes para poder seguir teniendo contacto con aquellos que no entran en Twitter, pero sí se comunican a través de Facebook. Una de las cosas que vamos a revisar tiene que ver precisamente, a propósito de lo que estamos conversando, de una nota que está ahí en radiovillafrancia.cl que se llama Un monstruo llamado Walmart. Crónicas de la dura y triste batalla de los y las trabajadoras en huelga del líder. ¿Por qué es un monstruo llamado Walmart? Porque es un monstruo. La multinacional de Sam Walton, que es el dueño, aplastó una huelga. Esa es la palabra, en definitiva, correcta para referirnos a lo que ocurrió con esta huelga, una de las huelgas más grandes del retail. Estamos hablando de cerca de 9.000, 10.000 personas, de una federación que agrupa cerca de 70 sindicatos, que en total suman algo así como 12.000 personas. Una huelga potente, y que más encima está logrando sumar más trabajadores en medida de locales que no habían parado y que iban a manifestarse otros trabajadores afuera y terminaban sumados a una huelga. La empresa que recibió instrucciones, pero precisas, respecto a qué hacer con la huelga, desde Bentonville, esto queda en el estado de Arkansas, Estados Unidos, donde está la central de Walmart, la orden estricta y concreta respecto a cómo manejar la huelga fue la siguiente. A la huelga hay que quebrarla y a quienes lideran la misma en cualquier local también. Punto. Ese fue el mensaje. No se escatimara en lo que hubiera que hacer para lograr aquel cometido. Y lo lograron. El poder de Walmart en todo su esplendor. Voy a citar algunas cosas de esta nota llamada Un monstruo llamado Walmart. El bloqueo informativo a una de las huelgas más grandes por su extensión y cantidad de trabajadores no fue un gran problema para la empresa. Walmart Chile es uno de los grandes auspiciadores tanto en televisión, prensa escrita y radios. En promedio, solo en TV desembolsa cerca de 100 millones de pesos semanales por canal. Obviamente esto varía en horarios, parrilla y estación televisiva, pero grafica su poder y presencia mediática. Por lo mismo, no sorprendió que de una de las huelgas más grandes en el país y que cumplía casi una semana, no se le destinó ni 15 segundos los noticieros centrales de los grandes canales de televisión. En radios y prensa escrita, el caso fue parecido con excepciones y siempre con información ambigua. A pesar del evidente cerco comunicacional, la huelga comenzó a posicionarse bien en medios digitales y en las redes sociales, donde el apoyo y los llamados a no comprar en sus locales aumentaban día a día. Por su parte, la dirección de Walmart Chile también hubo de parte de la dirección, hubo llamados al Ministerio del Trabajo y también a funcionarios de otras reparticiones del gobierno, y se logró el compromiso de cumplir la ley, es decir, que una cosa es la huelga y la otra es que los trabajadores paren funciones propias de la empresa contraviniendo las reglas del juego y la normativa vigente de la misma, poniendo en riesgo su inversión. Los huelguistas pueden manifestarse cuanto quieran, pero no pueden afectar a los locales que no lo están, ni afectar áreas productivas asociadas. Era el mensaje claro desde los ejecutivos de la empresa a las autoridades. Obviamente, las huelgas lo que buscan como objetivo es golpear el área productiva de una empresa a modo de presión. De lo contrario, la huelga es una herramienta inútil de presión real. Por lo mismo, los y las huelguistas se manifestaron no solo en los locales que adhirieron inicialmente, sino que también en otros, logrando en varios casos sumar a más trabajadores y cerrando locales que en un comienzo no estaban en la huelga. Lo que se iba generando, a juicio de los dirigentes, en un triunfo. En varios locales, la gente de recursos humanos de la empresa organizó un plan de contingencia sumando a gente con funciones administrativas no estratégicas en cajas y otros servicios. Además, la empresa ocupó a gente externa para diversos servicios. Sin duda, la huelga estaba siendo más grande de lo que esperaban inicialmente la empresa. A pesar de eso, siguieron con el mandato recibido: establecer una economía de guerra y dar batalla a la huelga. En este contexto y en resguardo de los intereses de la empresa, Carabineros intervino varias veces. Manifestaciones de huelguistas del líder Walmart a petición de administradores de locales, entonces los gerentes, con inusitada violencia. Fue el caso Punta Arenas, Concepción, Quilicura y Tobalaba, solo por poner algunos de los hechos de represión con lesionados y detenidos que hubo durante la semana de huelga. La orden recibida por Carabineros era evitar que se tomaran locales, propiedad privada, y evitar que los huelguistas intentaran manifestarse y sumar locales que no estaban sumados. O sea, si estaban en huelga, ya, ok. Si los otros no están en huelga, usted no vaya a hinchar para allá. Y si vale, pegamos. Por otra parte, estaba la negociación. Los representantes de Walmart Chile fueron claros con grupos de dirigentes representantes de la federación. La empresa está dispuesta a perder dinero antes que ceder. Según uno de los dirigentes presentes, la negociación en la cosa tuvo un tono más de amenaza que de simple aviso de intenciones. Nos dieron a entender que a la empresa no les gustan los sindicatos y que hará lo que sea necesario para destruirlos. Además, todos quedaríamos sin trabajo y sin posibilidad de volver. O sea, cerraban los locales luego los 15 días que permite la huelga y por siguiente reemplazarlos a todos. Pues gente sobra queriendo trabajar, nos dijeron. Esto porque la empresa, en un hecho sorpresivo para los dirigentes, amenazaron con cerrar todos los locales hasta el 26 de diciembre, asumiendo la pérdida. Luego de eso abrirían y despedirían y descabezarían a la federación y contratarían a nueva gente. Así lo resume un dirigente presente que no quiso dar su nombre, agregando que muchos dirigentes realmente se asustaron. Lógico. Cuático. O sea, ¿de qué sirven los sindicatos si van a estar cooptados de esa manera? Es que aquí ni siquiera estoy hablando de cooptación, estoy hablando de... A ver, aquí hay ciertas cosas con ciertos dirigentes que la verdad me parecen poco creíbles. Yo escuché a Manuel Díaz, que es el presidente de la federación, decir que no se estaba preparado, que la verdad el Walmart y distintos... Bueno, son los Ibañez, ¿cachai? Pero Walmart. Eso no es cierto. Yo conversé con muchos dirigentes y precisamente sabían quién era Walmart. ¿Sí? Y precisamente sabían y se habían preparado de aquello. Estaban súper conscientes con quién se estaban enfrentando. Me parece poco creíble. Yo sé que algunos se habrán amenazado. Walmart tiene métodos extremadamente violentos en términos de negociación. No solamente el tema de decir, bueno, ¿sabes qué? Oye, ¿nos quieren paralizar la faena? Bueno, vamos a cerrar todos los locales. Es más, los vamos a cerrar 2 semanas. Está hueleando. Sí, pues. Tienen plata como para hacerlo. Exactamente. No tienen ningún problema. Exactamente. Y esto de que... ¿por qué la cesantía existe en estos países? Es porque es a favor de los empresarios. Y así los empresarios pueden presionar a los trabajadores para decirles, bueno, afuera hay 10.000 que están esperando su puesto, así que, ¿qué me dice? ¿Y la gente qué va a decir frente a eso? ¿Va a poder seguir peleando? No puede. Le quitan todas las herramientas. Cuando no tienen ninguna estructura de tipo organizacional, donde puedan recurrir y que lo pueda apoyar, y que un gobierno también que debería estar a favor de los trabajadores, ya que los trabajadores son los que le están financiando el país. Y sí. Y al final, ¿qué? Quedan solos. Porque el gobierno está a favor de los empresarios. No. Porque este la, no. Las reglas del juego, claro. De hecho, cosas que uno escucha constantemente. Y los viene escuchando hace 40 años. No es un discurso de hoy día, y no es un discurso que lo inventaron ahora. Ese fue un discurso inventado durante la dictadura y que se ha ido profundizando durante los años y se ha ido haciendo carne del gobierno de turno. Entonces, por lo tanto, al final, eso es lo que estamos viviendo. Los trabajadores estamos de brazos cruzados, no tenemos muchas posibilidades. Ahí mientras va a buscar a Max, siempre tiene problema Max con nuestros hermosos, cariñosos y tiernos perros. Entonces tiene que ir ahí corriendo Alfonso a buscar a precisamente Max Quitral, que ya llegó acá a los estudios de la Radio Villa Francia. Señalar que claro, a ver, aquí hay varios temas a analizar respecto a lo que estamos conversando sobre Walmart. ¿Qué cosa hay aquí? Estas páginas que dejaron abiertas estos chicos. Uy, estos cangrejos. Vale, hay que poner un antivirus después de esto. Por ejemplo, hay varias cosas que el día lunes 15 de nada sirvieron. Sigo citando acá, de nada sirvieron las tibias mediaciones de la Dirección del Trabajo, como quedó demostrado en una reunión del lunes 15, en donde la empresa no cedió ni un milímetro y donde solo se dedicó a cuestionar la huelga que, según ellos, estaba ocupando métodos ilegales. Esto a propósito de lo que estábamos señalando delante, que tenía que ver con ir a otros locales, que no estaban en huelga, cortar calle, etcétera, etcétera. Eso encontraba gravísimo. Pero estamos hablando de la empresa Sam Walton. Estamos hablando de que Walmart está, por ejemplo, en la ranking de los peores empleadores del mundo, en el cuarto lugar, a nivel mundial. Esto según la Confederación Internacional de Sindicatos. Y esto básicamente por el rol que cumple también ahí Douglas McMillon. Douglas McMillon es el director ejecutivo y mano derecha de Sam Walton. Sam Walton, el fundador, el dueño de Walmart y asociado, pero Douglas McMillon es el que pone ahí el orden y es el que maneja básicamente en términos operativos, porque Sam Walton se dedica a dar como charla, conferencias así como motivacionales para empresarios. Se llaman coaching. Que en definitiva así como ten una actitud de empresario, siempre dale una vuelta y siempre trabaja más y siempre sé alegre y todo, claro, sí, pues, mientras explote a los trabajadores, pues, claro. O sea, sí, cualquiera puede ir en un avión en primera clase e ir a dar charlas, pues, cualquiera, hasta un tipo pelotudo como Sam Walton, por ejemplo. Fue, insisto, terrible, muy mal precedente deja acá. Sí. Y no solo un mal precedente, sino que además deja una situación de inestabilidad a todos los trabajadores, porque no van a faltar los empresarios que van a seguir las mismas tácticas de estos monstruos del retail. Entonces, eso es peligroso. Uh-huh. Y es complicado porque ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, más de lo que hemos llegado. Exactamente. Hacia tu... ¿Está ahí cerca del micrófono? Tiene algunos problemas de oído también nuestro amigo. ¿Ah? ¿Ah? No. Atrás, yo vi ese libro ayer. Está Cristian Pino, dijo, este libro no lo recomiendo. ¡Oh! Sí, yo lo vi. No, no era ese, te equivocaste. Ah, tú. Ah, se parecía. Se parecía harto, era igual. Oye, aquí está el libro, mira. América Latina. Somos todos americanos. Ah, ok. Ya uno ya sabe dónde saca Obama esa idea extraña. Está bonito. ¿Qué te parece, Alfonso? Sí. Bueno, ustedes conocieron El Verde. ¿Te acuerdas del libro verde, Toño? El libro verde. Ahora sí. Y me acuerdo del libro azul y Joseph Allen Hines, que también es muy bueno. En 1947, la gente en 1950, que hizo un buen libro. Y el libro blanco. El libro blanco también. El otro día estaba leyendo el libro blanco. Y estaba leyendo también. ¿Sabéis qué estaba leyendo? Ajá. A propósito, estoy hablando muy en serio. El proyecto del sí. Ah, ya. Y me vaya a creer. Así, pero esto no me lo van a creer. Pero para nada. Que el proyecto del sí se parece mucho a lo que ocurrió en 25 años. Pero así, calcado. En todo. Las áreas de vivienda, en términos de economía, en términos de educación, etcétera, etcétera. Idéntico. Creo que está aquí. Y se lo puedo mostrar ahí, que en términos... Que el proyecto del sí... Sí, es lo que tuvimos todo, claro, ese tiempo. Sí. Una de dos. Ah, mira. O la concertación se equivocó y de proyecto. ¿Ya? Y tomó el del sí. ¿Ya? Cuando empezó a gobernar. Ajá. O lo otro es que ganó el sí y no nos dimos cuenta. ¿Cuál de las dos será? Ah, mira. Yo creo sinceramente... ¿Ah? Oye, mira, no, allá... Es verdad, sí. Esto yo no lo había visto. Pero leyendo, en serio, pero llega a sorprender, si es casi así como Nostradamus. Todo lo que ha ido ocurriendo en nuestras últimas casi ya 3 décadas, son 2 décadas y media, consignado en ese programa de proyecto de lo que fue la campaña del sí, que se llama Sí Pinochet, y es un libro donde sale básicamente cuál es el programa, viste que el programa ahora se convierte como los 10 mandamientos, claro. Y se le ponen color y al final nadie pesca mucho el programa, así como, oh, qué bacán, eliminamos el lucro en el Senado, oye, pero se permite arrendar, pero lo eliminamos, oye, pero el lucro era ilegal, pero eliminamos el lucro, claro, y ya, bueno, se supone que para eliminar el lucro, ya que el lucro era ilegal, todo bien. Pero para eliminar el lucro, algunos dicen, no, que lo que pasa es que en otra área de la educación lo eran. Solamente la educación superior no se podía lucrar. Ah, ok. Te concedo eso. Pero para eliminar el lucro, lo que tú generalmente haces es eliminar los mecanismos que permiten lucrar. O sea, eso es eliminar el lucro, po. No es solamente, bueno, la palabra. Se supone que sí, pero no fue el caso. No, po. Uh-huh. Ni va a ser. Uh-huh. Bueno, y después de las declaraciones de Zaldívar y Walker, que ellos van a defender en la discusión en particular de la reforma a la educación, el justo derecho a la ganancia que tienen los sostenedores. ¿Qué te parece? Uh-huh. Entonces, bueno, eso es lo que está ocurriendo. Claro. Entonces, ya se ve para dónde va la no cosa. No estamos de acuerdo que en el Senado es donde se va. Sí, eso, lo hemos dicho aquí infinidad de veces. Ajá. Que llega todo al Senado y el Senado lo poda. Claro. Y lo poda a la pinta de ellos. Entonces, no hay mucha. Eso cuando se hablaba de educación gratuita, de calidad, no al lucro. Uh-huh. Eran puras palabras de fantasía. O sea, era decirle a los estudiantes, sí, claro, lo estamos escuchando, cuando la verdad no los estaban escuchando. Uh-huh, uh-huh. Y eso es lo terrible del asunto. Porque esto va a traer consecuencias. O sea, no creo que los chicos vayan a quedarse en sus casas tranquilamente diciendo, bueno, perdimos una vez más. Nos derrotaron. Y se rieron de nosotros. Porque eso es lo que está pasando. Sí. No, por supuesto, hay una... consideración de parte de algunos senadores, algunos diputados, de mantener algunos privilegios, entendiéndose que hay partidos que se han visto beneficiados, sí, absolutamente, eso, con el retorno a la democracia, con la mercantilización de la educación, claro, entonces, con, claro, el lucro. En esa condición efectivamente estamos en una situación como esa. Oye, me están llamando, no sé qué pasa aquí, que me están llamando. Quizás de dónde me están llamando. De alguna... casa de cobranza, me están llamando. Aquí. No, que me estaban llamando ahí. No sé quién me llamará. Disculpe, ¿quién me perdí? ¿Ah? ¿Quién me perdí yo? ¿Perdón? ¿Quién me perdí yo? No, que te digo que justo me están llamando en estos... No sé quién será. Ah, ya. Gente desubicada. Pues, gente ¿cómo desubicada? Se le ocurre llamar a esta hora? ¿Ah? No contesté porque estoy con ustedes, ¿no? ¡Qué buena onda! Gracias. Vale, te pasaste. No, pero no contesté porque estoy con ustedes. ¿Cómo voy a estar contestando? ¿Cómo, cómo el Alfonso le contesta a los cobradores en pleno programa sin ningún problema? ¿Ah, en serio? Sí. No, a los cobradores. ¿Aló? Ay, entonces, ya no tengo, voy a contestar al tiempo. Yo no tengo cobradores. No, si a mí me llaman. No le debo a nadie, por suerte. A mí me llaman para cobrar a la universidad, porque yo soy deudor universitario, así que bueno, estoy tratando de resolver el asunto. Estoy tratando de pagar la universidad. Ya, ¿o estás esperando de que sea gratuita? No. Y te colgáis de eso. No tengo ningún... No, el día que va... si sigo esperando eso, voy a quedar ahí viejito. Te meten preso. Claro, voy a estar ahí. Por no pago. Por no pago. Eso pasa. Eso pasa. Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Va a ser retroactiva la, buena la gratuidad? Buena pregunta. Buena pregunta. Porque hay muchos, muchos jóvenes que en este momento están debiendo, pero cantidades de plata, y no han estado en condiciones de pagar. No es porque no quieran, no así como algunos ¿como yo? Que están en el gobierno y que pagaron rápidamente cuando se dieron cuenta que lo habían pillado, bueno, que no habían pagado, teniendo grandes sueldos. Claro. Pero hay muchos niñas, niños que en este momento... No tienen pega, sus padres tienen unos sueldos que les permite vivir solamente, pero no pueden pagar, po. No. ¿Qué pasa con ellos? ¿Va a haber algún tipo de... quisiera saber eso. ¿De qué cosa, disculpa? De que si va a ser retroactiva la gratuidad en la educación. Obviamente no, pues me extraña la pregunta. Ser, pues no es retroactiva. No, imagínate toda esa gente. Alfonso es un niño. Pero sí. Imagínate toda esa gente que no todavía puede. Todavía le creí Ibañez del Campo. Está ahí diciendo, no, si Ibañez va a cumplir. Decía. Con la escoba. Claro. Todavía le creí a Alessandri. No, si claro. La constituyente. Dijo, hoy si Gonzalito Videla es buena onda. Claro. Hay que votar por él. Sí, pues. Y todos votaron. Y todos votaron. Después se fueron a Pisagua. Compañero Pizagua. Gonzalo, ¿se acuerda cómo decía Pablo sí, Neruda? No. Bueno, el tema acá, para terminar un poco lo que estaba conversando sobre el tema de Walmart, aplastaron una huelga. Aplastaron una huelga. Hicieron todo y en Chile pueden hacer eso, es más. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Yo desconocí, probablemente ustedes están más... Hacia el micrófono, por favor. Sí, ustedes están más... hacia el micrófono. Ustedes están más interiorizados al respecto porque siempre están al día con la información y con todo. No tenemos vida, dilo, sí. No, para nada. No, sí tienen vida. No tenemos. pero que la gente crea que tienen vida. Ah, bueno, sí, está bien, sí. Casi en la misma lógica de Andrade, entonces, ¿ah? Porque lo dijo hoy día eso tienen nuestras vidas. Los diputados dijeron que no tenían vacaciones. Ya, que es otro tema que eso. Sí, en los feriados hoy vamos a hacerle una repasa a eso. No le alcanza el sueldo para fin de mes. Pero no lo desviamos. Sí, no, pero la costumbre de. Es que me acordé con lo que dice Toño, me acordé de. Estamos con Bachelet, le preguntan algo y termina contestando otra cosa. Osvaldito. No, quiero ir al tema central de la huelga líder. Walmart. Me enteré a través de las redes sociales, soy súper sincero al auditor y a usted, que no logré entrar. Me parece que ustedes hicieron un editorial con respecto a eso. Pero ¿en qué condiciones? Porque unos hablaban de que los dirigentes habían vendido a los trabajadores del líder. Y que Walmart y que con esta movilización no ganaron absolutamente nada. Entonces, yo no sé en qué condiciones quedó, si tú me puedes iluminar, querido amigo Toño o Alfonso, para poder también dar mi opinión al respecto y no quedarme con un sesgo de la información al respecto. Recomiendo, de hecho, recién estamos hablando sobre esta nota que se llama Un monstruo llamado Walmart, crónica de la dura y triste batalla de los y las trabajadores en huelga de líder. Uh-huh. Está en radiovillafranca.cl, lo estábamos mencionando, de hecho estábamos comentándolo porque explica un poco la historia. Desde que se comienza un poco la huelga, obviamente desde visión de dirigentes, desde lo que pasó de algunos abogados laboristas, a los que consultamos. Nosotros vimos muy de cerca lo que fue esta tabulante de información, conversamos con mucha gente. Yo creo que hay de todo un poco. Muchos acusaron, en definitiva, y ese también es un triunfo de la compañía, de este monstruo llamado Walmart. En el caso de los dirigentes, particularmente el presidente de la federación, Manuel Díaz. Pero, si bien hay responsabilidad, porque en términos de decisiones y particularmente dirigenciales hubieron errores, y errores que costaron caro, en definitiva, al tema de la huelga, está también la presión de Walmart. O sea, cuando los dirigentes, y esto es cierto, no están mintiendo, no tiene que ver con un tema de miedo, cuando dijeron los dirigentes establecen una de las razones, o parte de las razones, que la empresa de una tremenda iba a arrasar con la federación, están hablando en serio. No estaban mintiendo. La empresa iba a arrasar con la federación. La empresa estaba dispuesta en Chile, en época de venta navideña, de las fiestas, en definitiva, que se hacen, con las ganancias que implican, estaban dispuestos a perder la plata y cerrar todos los locales que tenían en Chile hasta el 26 de diciembre. Eso es un hecho. Eso fue una orden emanada desde propio, insisto, Bentonville, donde está la central de Walmart en Arkansas, diciendo esto se cierra. Y se cierra. Termina, por tanto, se termina todos los fueros, termina la huelga legal, en definitiva, todos para afuera. Eso es un hecho. Ah, sí, despedido. De hecho, hasta claro. Gente de la Dirección del Trabajo y la Inspección del Trabajo quedó para adentro cuando escuchó a estos tipos decir eso. La orden de la central a Walmart Chile fue quebrar la huelga, quebrar la federación. Walmart no permite sindicatos dentro de su empresa. Es no, una claro. Filosofía de Sam Walton y de este tipo que les nombraba yo, que es en definitiva el dueño, el gerente operativo, el director de la compañía, que es Douglas MacMillan. Lo hemos visto en México, lo hemos visto en Walmart, está en cerca de 50 países. En el propio Estados Unidos. Es brutal. Este monstruo llamado Walmart, pero era cierto. De hecho, nosotros durante días, incluso antes que se bajara la huelga, estuvimos conversando con dirigentes, y cuando nos plantearon eso así, la compañía está dispuesta a cerrar los locales. Uno siempre dice, esto es como, pero obviamente ninguna empresa quiere perder. Sí, de hecho llegó el respaldo en términos de plata, es decir, cubrimos todos los costos. Se cierra este. Fíjate que están perdiendo cerca de 3.500 millones de pesos diarios por la huelga. Y les importaba madre. Porque, de hecho, lo que dice Manuel Díaz, el presidente, lo ha remitido en varios medios, lo ha replicado ahí, es decir, que esto no fueron razones económicas, fueron razones ideológicas. Uh-huh. Tiene toda la razón. Walmart ideológicamente está en contra de los sindicatos. Pero, ahora, el tema es que estamos en un país que permite que eso ocurra. Que se vulneren los derechos laborales, los trabajadores y todo. Pero acá se aplastó una huelga, se aplastó a sus dirigentes a vista y paciencia de todo el mundo, a vista y paciencia de autoridades. ¿Sabéis que esto ya en off the record y en términos de conversación X con ciertas personas que estaban, por ejemplo, contratar gente con autoridad? Aquí estuvo negociando, entre comillas, intermediando a la gente de Dirección del Trabajo, habían abogados, etcétera. Es decir, que la empresa se dedicó a saber quién estaba con fuero y quién no estaba con fuero. A saber quién podía estar con tal cosa. Así, pero un nivel de detalle increíble para generar una tabla rasa y decir, ya, todo esto para afuera ahora. Y esto los cagamos después. Así, en esos términos y en esos tonos. Estamos hablando, cuando hablamos de monstruo, es un hecho. Entonces, yo sé que muchos acá serían mejores dirigentes sindicales que cualquiera, que el secretario Oblé y todo el tema, desde la comodidad de su silla o desde su Facebook. Es bastante simple. Pero la verdad, las presiones que hubieron fueron tremendas. Y si bien es cierto, creo yo, hubo muy malas decisiones de dirigentes. De hecho, Walmart logró, en definitiva, quebrar la federación, que se quebró casi la mitad. ¿Sí? La votación en términos a favor fue 34 a favor de este ofrecimiento de parte de la empresa. Nosotros tuvimos acceso al detalle de lo negociado, que fue muy arduo igual por lo demás. y este 2%. 2% que es una burla. Ojo, en términos no eufemísticos, es una burla. Que es una manera de la empresa humillarlo, decir, sí. Mira, y te vamos a dar 2%. Sí, y las gracias que te estamos dando. Sí, fue, claro. de hecho, por eso, de una u otra manera, los dirigentes a los medios no han escondido aquello y han dicho, nos derrotaron. Eso uno no lo escucha decir sí, eso. Sí, dijeron que De hecho, por eso ayer nosotros decíamos, pocas veces, ayer cuando estábamos comentando y analizando también el tema de la huelga líder, pocas veces hemos visto, a propósito del video que circuló, donde sale Manuel Díaz, presidente de la federación, acompañado de otra persona, leyendo esta declaración, dando gracias por la lucha y comentando un poco cómo habían bajado la huelga. Pocas veces uno escucha una declaración de un dirigente sindical tan derrotista y entreguista. Pocas veces. Y eso que uno está acá viendo generalmente huelga, generalmente peleas de este tipo. Porque la derrota fue aplastante. Claro, o sea, no tenían más armas con qué defenderse. Habían, pero era súper complicado. Claro. Porque era exigirle a los gladiadores mucho más de lo que generalmente hacen. Y insisto, para mucha gente es bastante fácil decir, oye, debe haber seguido, debe... Es muy fácil decirlo. Pero desde fuera, po. Obvio. Pero estando ahí, cuando estás arriesgando a tu familia, estás arriesgando tu futuro, que no sabes de qué va a ser después si quedas sin trabajo. O sea, hay un montón de situaciones. Pero esto que sea ideológico, hay que acordarse que cuando Walmart se hace cargo de líder, la primera medida que toma es que ningún producto cubano se vendía en líder. Y de ahí empezó ya. Cubanos, dirán, y de Venezuela, dirán, por lo menos no están. Sí, están vetados por. Porque ideológicamente Walmart tiene una posición. Claro. Que incluso va más allá de lo que conversábamos ayer de el listado de países no amigos que tiene Estados Unidos. No, Walmart va más allá. Walmart va más allá. Entonces, hoy tenemos esta empresa a lo largo de todo el país. No hace nada. No hace nada. Es realmente preocupante lo que cuenta Toño, porque es una empresa que definitivamente la legislación local le da lo mismo. Aparte que le permite hacer todo lo que hizo. Eso quiere decir también. Hay una institucionalidad chilena que se lo permite. Sí. Nos damos cuenta que efectivamente los trabajadores están abandonados. No hay una legislación real que los proteja, una central unitaria que está más preocupada de sobarle el lomo al ministro Arena que de impulsar reformas y, o mejor dicho, transformar el código laboral para que de alguna manera los trabajadores tengan un salario y un sueldo digno. Entonces es preocupante. Y se pueden defender, porque mira lo que ocurre y además genera una división al interior de la organización, que es lo que se buscaba. Bueno, y si se querían ir, claro, dejan a mucha gente en total desamparo, sin trabajo, estoy súper de acuerdo en eso. Pero bueno, habrían tenido que asumir el costo, pero bueno, yo creo que habría venido cualquier otra empresa y hubiese comprado los supermercados. Es cuando en Bolivia las empresas que tenían los hidrocarburos dijeron que si se nacionalizaba los hidrocarburos ellos se iban y que esto se iba al tarro de la basura. A la hora estaban los rusos proponiéndole la compra de los hidrocarburos a Bolivia. Y los brasileños también, están con bastantes problemas, vamos a conversar en un rato. Además, pero eso quiero poner como ejemplo, o sea, se juega con el temor. Claro. ¿Cierto? Se juega con el temor. Decir, oye, ¿y si realmente nos quedamos sin trabajo y no viene nadie y compra? Yo creo que el negocio del supermercado en Chile es tan bueno que te aseguro que hubiésemos tenido tal vez un Carrefour pendiente de comprar todo esto y haber recuperado la dignidad de los trabajadores. Pero es lamentable que no exista una legislación que proteja al trabajador y que no tengamos central unitaria. Eso demuestra también la debilidad de la central unitaria de trabajadores. Claro. ¿En qué condiciones está? ¿Ah? porque, bueno, yo escuchaba también en la semana lo que está pasando con los trabajadores de Tucson y se quejaban de algo muy similar, Toño, también, en términos de que se sentían solos, que esto, en esas condiciones veían muy preocupante que pudieran ganar algo, y bueno, y después nos enteramos de esta triste derrota de los trabajadores de Walmart. Entonces, hay algo que no está cuadrando en este país, algo que lamentablemente no se está haciendo. No, lo que está pasando es que hay ciertos empresarios como Walmart que está justamente haciendo escuela acá, y los empresarios están aprendiendo de él, de cómo poder aniquilar los sindicatos, cómo poder aniquilar a los obreros y tener a los trabajadores a su servicio, como en el tiempo de la esclavitud. Y eso es lo que se está viendo día a día cada vez más. Y es peligroso. Sí, sí. Es peligroso porque sucede que va a llegar un momento en que en este país ya no vamos a necesitar un presidente, sino que vamos a necesitar tener ahí en la moneda un CEO. Uh-huh. No sé, pues vamos a tener un montón de situaciones totalmente empresariales dentro de todas las entidades del país. Y en la cual la gente va a tener que trabajar para ellos y no más, peor que ahora, porque ahora igual se trabaja para ellos, pero las condiciones van a ir desmejorando cada día más. Uh-huh. Bueno, no sé si Toño tiene más información con respecto a la opinión de los propios trabajadores, porque claro, por un lado tenemos que no ganaron nada los trabajadores uh-huh. del IDER, y lo otro es que aparentemente tendríamos una división en la federación, Toño. Uh-huh. ¿Eso es lo que está ocurriendo en este momento, no? A ver, a ver, si hay una cosa que estaba así transversalizada en los dirigentes y dirigentas, pues son 70 sindicatos alrededor uh-huh. de cerca de eso, de la federación, era básicamente el tono. No variaba. O sea, no había nadie celebrando esto, no había nadie diciendo, no, pero si igual ganamos esto. No había nadie en esa postura. El punto acá es que, por ejemplo, Marcelo hace una pregunta respecto al tema de si no existiera el reemplazo de los 15 días de huelga. ¿Habrían posibilidades que habían? Sí, en parte, pero a lo mejor la empresa habría dicho, bueno, nosotros, imagínate una empresa diciendo, nosotros vamos a cerrar. Estamos hablando de una empresa que tiene el 44% más o menos del mercado, en términos del retail, del área en la que maneja. En un momento de desaceleración, por lo menos en términos políticos, económicos, que se habla, hubieran intervenido las propias autoridades. O sea, Walmart no se va de acá. Y hubiéramos hecho lo necesario para que se quedara. Mm. A eso hubiéramos llegado. Mm-hmm. Porque estamos hablando de una inversión multimillonaria. Mm-hmm. Estamos hablando de una filial que tiene empresa que difícilmente la pueden comprar. De hecho, cuando el Walmart compra los Ibañez, obviamente ha aumentado la cantidad de locales que tiene la misma empresa. Cosa que no iba a ocurrir con los Ibañez, por ejemplo. Ibañez era los controladores de DIS, que era precisamente el líder. Entonces, es complicado que así frente a este tipo de transnacionales que tienen, y de hecho lo hemos visto más solapadamente, uh-huh. la diferencia con otras empresas es que Walmart ideológicamente tiene una postura a nivel mundial uh-huh. y la hace saber. No tiene asco, no tiene problema con eso. De hecho, en no sé, pues en algunos países la ha sido súper complicado instalarse a Walmart. Pero son la minoría. En la mayoría de los países, incluyendo Estados Unidos, donde son uno de los empleadores más grandes, cerca de 1.5 millones de gente ellos le dan trabajo, también pues, han sido acusados varias veces. De hecho, es más, estuvimos conversando con un dirigente esta semana, decíamos, en Estados Unidos, en un estado, el tribunal habían determinado el pago de 180 millones de dólares a trabajadores por parte de la empresa Walmart. Que había sido un triunfo, ganarle a Walmart no era un caso supuesto, menor. Por supuesto. Por tanto, era noticia. Pero sí, es que tenemos un problema, y tenemos un problema que es la legislación, obviamente. Y no había ningún avance y no había ninguna preocupación por mejorarla, si digamos las cosas como son. Y por otro lado, creo que tiene que ver con el tema de... acá, a ver, la única manera de pelear es que hubieran negociaciones colectivas o hubieran huelgas por sector. productivo, no por empresa. Y aquí no vengan a decir que es el comunismo y todo. Esa hueá se hace en Europa. Esa hueá se hace en países fachos. Y no vengan acá a decir no, que esa cuestión y el bolchevismo y un montón de cosas. Eso se hace en Europa. O sea, si tú vas a Alemania, en Alemania separan el área, qué sé yo, de transporte y separaron todos. Y se sientan. De hecho, hubo un paro de transporte no hace mucho tiempo atrás, me acuerdo, un par de años, y fue bastante grande. Y terminó siendo beneficioso para los trabajadores. Claro, pero es que el problema está en eso. La situación está en que si en un país la legislación está a favor de los trabajadores, se puede dar esa situación. Pero acá la legislación está a favor de los empresarios, por lo tanto, los trabajadores tienen que pelear mucho, tienen que sacrificarse mucho para lograr una migaja. Uh-huh. Y el problema está en que esta situación que se acaba de dar con Líder o hace escuela en las demás empresas, en los demás empresarios, y se sigue repitiendo, tendría que haber un cambio de la legislación, y eso es muy difícil. Muy difícil cuando tenemos un gobierno y tenemos un Estado que está al servicio de los empresarios y que van a hacer todo lo posible para que los empresarios estén bien, no se vayan. Y los trabajadores no importa. Total, son mano de obra desechable. Salió para afuera, ya tenemos 100, tenemos 20, tenemos 1000 para ocupar ese puesto. Y que va a estar mucho más dócil a lo que nosotros queramos. Y van a aceptar el látigo sin ningún problema. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Sí, es preocupante, ¿eh? Yo creo que, bueno, el silencio de las autoridades de este país a mí no me sorprende frente a eso. Pero es preocupante el resultado que tuvieron ellos, porque además no solo provoca una división, como lo que plantea Toño en términos de la estructura orgánica del sindicato, sino que también produce un efecto psicológico. Claro. La desazón. El pesar de no haber conseguido, y también eso se transmite hacia el resto de los trabajadores. Toño, ¿comenzaron a despedir gente en Walmart ya o eso? No tengo... ¿No hay información? No tengo información respecto de que desde ya, pero sí. ¿Se avisó ahora que viene algo? Sí, se avisó que... No, se avisó. No es que se avisó ahora, se avisó. Ya. Walmart va, ¿cómo se llama? A cortar cabeza. A hacer una especie de cacería interna. A limpiar sus supermercados. Esto es mano de las propias dirigencias de Walmart Chile. Así como, bueno. Y ahora vamos a limpiar un poco el cuento. Por eso, a ver, hay una decisión que supone que táctica en un momento determinado por parte de la federación de bajar la huelga para salvar la federación. Esa fue para poder entender la lógica. La bajada de la huelga fue para salvar la federación. Claro, porque si no cortaban la cabeza de toda la federación y se acababan los después sindicatos. Después de los 15 días, y claro, exactamente, ponían en riesgo todo el cuento. Entonces dijeron, bueno, preferimos tener una derrota ahora que tenerla aplastantemente en términos de que maten el sindicato, o los sindicatos, y maten la federación, claro. Que nos ha costado tanto armar, porque ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil, casi de trabajo clandestino, armar sindicatos dentro del retail y particularmente dentro de Walmart. Entonces, ese factor que generalmente la gente no lo ve, porque tampoco está y conoce cómo funciona la organización y tiene lógica organizacional, fue también un detonante así como salvemos lo que tenemos. Ahora, fue una derrota y se sintió así. Sí, o sea, la gente le rompieron la cabeza, gente le sacaron la cresta y media, gente que estuvo detenida por estar reclamando un tema de derecho y terminar así. Hubo gente que terminó llorando ese día en la noche. Esto ocurrió el día miércoles en la noche, ya cuando se sabe. De hecho, por ejemplo, nosotros estuvimos conversando ahí, estaba el tema de la negociación y durante la noche esperamos. ¿Cómo se llama? Porque se iba a llevar esto, por ejemplo, a ciertas bases. Algunos estaban dispuestos incluso a seguir. ¿Ya? Esperar el quiebre, informar en un momento determinado cuando estuviera algo más claro, precisamente para no confundir más a los trabajadores. Y nada, pues la pena era tremenda. La pena era profunda. Así, gente llorando en las asambleas locales de los mismos locales, valga la redundancia, que estaban ahí esperando información. Fue duro. Pero esto también implica, ojo, esto implica que es súper necesario trabajar de algunas cosas en términos de huelga. Es súper necesario establecer de una u otra manera relaciones mucho más fuertes entre el mismo, por ejemplo, mundo del retail, que se ha intentado, pero ahí han estado algunas trabas. Y también darse cuenta del tipo de legislación que tenemos. Yo sé que hay un montón de analistas y generales respecto a cómo se debiera haber manejado la huelga y qué hubieran hecho aunque jamás han estado en un sindicato. Pero acá el tema es, bueno, esto se tiene y cómo apoyar. Por ejemplo, yo seguiría perfectamente con la campaña de no comprar más en Walmart. Claro, sí, me parece. De todas maneras. Sí. Aquí van a salir algunas a decir, bueno, es que van a afectar el trabajo de los trabajadores que trabajan ahí. Ese tipo de cosas. ¿Por qué van a afectar? Porque sí. Van a terminar cerrando los locales y no van a comprar, obvio. Bueno, y si van cerrando, los tienen que reubicar, que vender. Claro. No, y esos locales los tendrá que comprar otro empresario. Que el Estado. Y empezamos eso. Sí, bueno, están corriendo. Eso, no, corriendo van a hacerlo. En ese asunto es como después de lo que pasó en Ripley, nunca más he entrado a Ripley. Tampoco... voy a entrar a líder. Yo tampoco, obviamente. Dejé entrar a los cafés con piernas. Ah, ya, porque están en huelga. En huelga de todo. Porque cómo tratan a esas mujeres ahí me parece impresentable. No, mira, yo creo que... sí, es que siempre va a haber una persona que te diga, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Que después los trabajadores... No importa lo que digan, no lo mismo. Estoy de acuerdo. Ahora, no claro. Es nuevo, estamos de acuerdo, que los empresarios no es nuevo, que quieran quebrar sindicatos. No. Y absolutamente de acuerdo. Y que sea un clandestino cómo se instalan los sindicatos en este país, porque si te pillan, te echan y te meten hasta presos pueden meterte. Estoy de acuerdo. Alguien puede decir, bueno, pero eso no es noticia vieja. Ya, pero por eso, o sea, si no es noticia vieja, si no es nuevo esto, ¿tenemos que aceptarlo entonces? No, pues. ¿Tenemos que naturalizar esto? Obviamente. No, yo sinceramente... Hay que seguir, claro, mirando, planteando que efectivamente claro. Los trabajadores tienen el derecho a organizarse y exigir que sus condiciones laborales mejoren, que se mejoren también sus ingresos. Y no por eso nos vamos a callar, porque si uno se calla frente a esto o naturaliza eso, se hace cómplice también, claro, de la actuar que están teniendo estos empresarios, claro, inescrupulosos, sin duda alguna, de que juegan con el dolor de las personas, con el sentimiento de aspirar a algo más digno, claro, algo mejor. Yo desconozco cuáles son las realidades que tienen los trabajadores de Walmart, pero si se están movilizando, me imagino que... no es porque estén en las mejores condiciones, pero bueno. Bueno, dice, aquí hay varias cosas que analizar y que poner en perspectiva en términos de lo que pasa con el tema de las huelgas y los sindicatos. Yo recuerdo perfectamente lo que pasó con los portuarios. Mucha gente desconoce varios capítulos de lo que fue la gran huelga de los portuarios, donde teníamos a la Cotra Porchi, donde tenemos a la Cotra Ferpos, por ejemplo, en el caso de San Antonio, donde tenemos lo que ocurrió con los trabajadores de Mejillones, que dicho sea paso, iniciaron la huelga. Es súper complicado. Se habló en general someramente de ciertas cosas, pero recordemos que hubo un trabajador ahí que terminó en la UCI. Uh-huh. Recordemos ahí que por ejemplo, la empresa en el puerto de San Antonio terminó... ¿Están los Fonapen ahí? No, eso es San Valparaíso. Uh-huh. Pero bueno, Angelini. Se termina haciendo de la federación. Y termina haciéndose de la nombrada, destruyendo al sindicato. ¿Y cómo destruyeron el sindicato? Fueron a balear la casa del dirigente sindical. Le entregaron a un esquirol el control de la nombrada, por ejemplo, que son los que ven el tema, los contratos son diarios, para que sepan, entonces se van entregando los trabajos ahí. Eso ocurre todos los días en Chile. Acá se nos ha vendido todo un cuento y hay un montón de fundaciones y ONG y de consultoras diciéndonos que el mundo funciona de una manera muy distinta. La realidad del mundo laboral es, y particularmente el mundo dirigencial, del mundo de la lucha sindical inclusive, es extremadamente jodida y violenta. Uh-huh. De hecho, probablemente uno pone en el tope ahí el área de los portuarios, es bien jodida. Mucho. Y ahí la cosa se pone mafiosa. Pero en otra área, por ejemplo, estamos viendo el tema del retail, estamos hablando de los call centers, estamos hablando de un nivel de brutalidad en términos de derechos, ni siquiera ya laborales, derechos humanos. Pero gente que vive en el mundo, en una irrealidad. Poco a poco va saliendo esto también. Y nada, empezar a generar nuevos mecanismos también de presión. En definitiva, Walmart, más que una derrota, debe convertirse en una gran lección. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que muchos, esto deja un precedente y muchos van a mirar también el estilo Walmart. Sí, puede ser, eso, por supuesto. Hacer escuela. A quebrar los sindicatos. Cuesta que los otros empresarios empiecen a hacer lo mismo. La escuela de Sam Walmart. Claro. Perdón, Sam Walmart, iba a decir, no se llama Walmart, se llama Sam Walt nomás. Sam Walt. No voy a decir nada mejor, me voy a quedar callado. Está el caso de, insisto, el director ejecutivo, que es Douglas MacMillan, y el caso de Sam Walton, que es el dueño de Walmart. Que se la da así como de gurú, de coaching, ahí dando conferencia de cómo ser un tipo exitoso. Cabe decir la frase de siempre, que lo resume todo: nadie nada más hace una fortuna sin hacer polvo al resto. Cierto. Sin excepción alguna. No hay ninguna excepción en esa regla. Ninguna. Tiene que pasar por sobre otro para poder llegar a la cúpula. Así es. Vamos a temas de la semana, por ejemplo. Tenemos que analizar lo de Cuba, sin duda. Claro. Ayer lo analizamos ya en una profundidad, en una editorial radial que llevamos a cabo. ¿No la escucharon? ¿Está quedando dormido, tatita? Sí. ¿Está quedando dormido, tatita? Tatita, oye, no me venga a insultar. Y tiene glaucoma, entonces fuma ahí. Glaucoma. Uy, cómo inventan cosas. ¿Estaba soldando, tatita? No doy más explicaciones. Llega abril, que llegue abril, te anda diciendo. Así anda. Está con una cara de tuto. Y nos mira. Si supieran, supieran ustedes la cara que nos pone. Yo vengo diciendo en la mañana, usted estaban los micrófonos encima, no lo veía. Y ahora corrió el micrófono y dije, no, déjalo ahí, mejor los micrófonos. Tengo una cara de legalización. Viste, por eso yo les decía, yo no puedo venir todas. Sube un poquito tu micrófono. Yo no puedo venir toda la mañana. ¿Ya? Después de trabajar. Estoy. No, hay venido todas las mañanas después de trabajar, pero con ese rostro, hoy día es un día especial. Sí, está como a un meme. Pues si está te como dije un meme. Que me entró algo. Así como fui con los cabros a la plaza. No dijo que le entró algo al ojo ahora. Uh-huh. Oye, quítale un poco de. ¿Cómo se llama? De cloro a la piscina. ¿Ah? No te dale ahora con la piscina. ¿Dónde tengo piscina? Esas eran las bromas antiguas. Vámonos con Cuba, Estados Unidos. Vamos con Cuba, mi ya un querido. Poquito más reposada la información y menos. Histérica. Por favor. Sí. Sí, menos histérica, digámoslo. Fue un día histórico, por supuesto. Va a ser recordado y va a estar en los libros de historia el 17 de diciembre del 2014 como el día que, después de 53 años, retoman relaciones diplomáticas o avanzan en términos de diálogo Estados Unidos con Cuba. Es un hecho histórico, sin duda. Ahora, desgranando el choclo, hay que empezar a aterrizar un poco más o menos las cosas y establecer quién ganó y quién perdió. Eso en primera instancia en términos de decir quién, en definitiva, aquí tuvo de una u otra manera mayor ventaja. Ayer estaba viendo la conferencia que estaban llevando a cabo parte de la disidencia ¿cubana? Americano-cubana uh-huh. en Estados Unidos, encabezada por Liliana Ross Letín, Marco Rubio y otro representante, particularmente del Partido Republicano. Y uno dice, bueno, ganó Cuba. Pero eso también puede ser un poquito peligroso, uh-huh. hacer ese análisis tan somero. Pero si uno pudiera aventurarse, como ayer lo estábamos señalando, ¿quién ganó en esta pasada? Ganó Cuba. Eso es un hecho. Sí, sí. Ganó Cuba. Sí. Y expliquemos el porqué. Y vamos a explicar las razones cómo gana Cuba también. Gana no solamente en términos cuantitativos, que mucha gente probablemente no supo. Del todo bien dije, ya cambiaron a 3-1. Ganancia. Sí, pero no fue tan 3-1, fue 3-2, la verdad. Que hay otro espía cubano, de nacionalidad cubana, que trabajaba para los Estados Unidos, que fue también llevado y trasladado en un avión, también en un viaje secreto, y llegó a Estados Unidos, parte del intercambio. Ahora, ¿es un triunfo para los cubanos? Sí, porque los tres es una demanda de historia. O sea, cuando uno iba, por ejemplo, en Cuba, encontraba alguna fotografía de los cinco. Es un sentido, como pasó con Elian, ¿te acuerdas, el niñito? Elian. Y logró, de una manera, también fue un triunfo. Y fue, ojo, siempre tienden a mirar a huevo en términos de diplomacia a Cuba, porque no tiene mucha relación diplomática, porque en un momento se cortaron muchas relaciones. Claro. La diplomacia cubana es muy potente, tanto que ha hecho que sobreviva por más de 50 años a hostigamiento, bloqueos, y etcétera, etcétera, etcétera. Súmale los casi 600 y tantos atentados que tiene el propio Fidel Castro. Pero acá hay un factor que no se habló durante los análisis, que fue extremadamente gravitante para lograr este triunfo de la diplomacia cubana. Y se llaman el Ejército de Batas Blancas. El Ejército de Batas Blancas, como le denominó en algún momento terminado la política de media de los 90 en Cuba, que tienen que ver con los médicos cubanos. Los médicos cubanos son representantes, hacen la imagen de Cuba muy potente. Y este año en particular, a propósito de el brote, por así decirlo, de ébola en África particularmente, Cuba se posicionó a nivel global. Lo comentamos aquí, si usted lo recordará en algún tiempo, varias editoriales, particularmente dos del Washington Post, una de la revista Times, alabando a Cuba. De una manera pocas veces vista, de hecho lo dijimos acá. Y, por otra parte, condenando a Estados Unidos, que incluso le dijo algo así como régimen inhumano a Estados Unidos. Al terminar estas columnas, que fueron editoriales de estos medios bastante prestigiosos en Estados Unidos, se abogaba por el fin del bloqueo. No se justifica. Recordemos que la semana pasada solamente Estados Unidos bloqueó que la OMS pagara los costos operacionales, así había un compromiso, la Organización Mundial de la Salud, a los médicos cubanos que trabajaban en África. Y los propios cubanos tuvieron que desembolsar de su bolsillo todo el costo y la logística de los médicos que llevó hasta el continente africano. Esto hizo, de una u otra manera, bastante presión dentro, en términos políticos, o sea, insisto, una editorial del Washington Post, y eran tres en total, pero dos fueron editoriales, así como editorial del Washington Post, respecto a abogar contra el final del bloqueo cubano, que no se justifica, no tiene sentido. Y por otra parte, alabar esta política humanitaria que está llevando a cabo y que es parte de una política diplomática y exterior que tiene Cuba, que tienen que ver con estos cubanos, con estos médicos y doctora o médica que por ejemplo combatieron el ébola en primera línea. Mientras otro con los trajes de lejos. Unos pesos. Claro, no, estos en primera línea estuvieron. Eso fue gravitante este año para determinar, por ejemplo, o lo que vimos el 17 de diciembre. Otro factor, el ego de Barack Obama. O Barack Obama en un segundo periodo donde se convirtió en la desesperanza Obama. ¿Te acuerdas que el hope, el concepto de esperanza, era muy propio de lo que fue precisamente la figura de Barack Obama? Y hoy día se hablaba de la desesperanza que fue Obama. El desencanto de Obama, por varias razones. Entonces, la verdad, Obama no tiene mucho que perder. La verdad, muy poco. Ahora tiene mucho que ganar. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? Porque Barack Obama va saliendo, Ok. Ya perdió las dos cámaras del Congreso, está peleado con una buena parte de los demócratas. Uh-huh. Y varias de sus políticas más famosas, entre ellos Obamacare y otros más, no tuvieron el éxito esperado. De hecho, el 17, en esta semana, cuando ocurre esto, muchos dijeron, ah, por fin se justifica el premio Nobel. Mm. Cuando la verdad uno estaría... Porque claro. ¿cuál es el ofrecimiento que hace Barack Obama? De hecho, hay que leer mucho subtexto acá. Mucho. Más allá de la ética y que todos se quedaron que nombras a José Martí y habló de americano para los... ¿cómo se llama? Todos somos americanos, y etcétera, etcétera. Sino que lo que plantea Obama es llevamos 50 años con una forma, con una táctica. Tenemos que cambiarla. Porque no ha dado los resultados que se esperaba. Exactamente, porque no estaba dando los resultados que se esperaba. Mm. Tenemos una táctica acá. Y yo ofrezco esa táctica. Y me parece que, si bien es cierto, Cuba ganó ahora, es un triunfo cubano, aquí era que era el ají, en términos de diplomacia, esto es un triunfo. Ayer escuché a una diputada cubana, para que sepan, en Cuba hay elecciones, y son muy interesantes, si se meten en el tema cubano, y si pasan más allá del tema del Partido Único, hay candidatos que no son del Partido Comunista, pocos, pero hay, y llegan a una asamblea, a la Asamblea de Representantes. Una diputada cubana establecía precisamente que, bueno, esto era bastante bueno, uno, porque el triunfo está en que se trajeron a los tres. Es un triunfo. Mm. Y por otro lado, se hablen en términos de diálogo diplomático. Esto de establecer embajada en uno y otro lado es bastante discutible, porque ya existen, en definitiva, sí, en la práctica o de facto o de hecho, instalaciones en uno y otro país. En el caso de Estados Unidos está en la Oficina de Asuntos de Interés, como se le llama, de Estados Unidos en La Habana. Y por otro lado... tiene residencia en la Embajada de Suiza, creo. Y en el otro lado también. También. En el otro lado también. Cuba está, por ejemplo... con una pequeña delegación en Estados Unidos, precisamente también en la Embajada de Suecia. Entonces, no es tanto. Lo que tenemos hoy es que hay, por primera vez, diálogo han habido. Ásperos, pero han habido. Me refiero en términos, entre comillas, diplomáticos. Muchos diálogos. Pero por primera vez, de hecho, yo ayer lo decíamos en este editorial, hay una imagen que es la probablemente más potente de todo esto, del día 17, que es la de Barack Obama en el Salón Oval, en la Casa Blanca, con su gabinete y representante hablando por teléfono. Esa es una imagen que va a ser la imagen de la historia. Porque precisamente la misma imagen fue lo contrario, cuando se terminen ya rompiendo completamente relaciones. Recordemos que fue una escalada. De hecho, hay gente que dijo que se rompió la relación en 59, otro dijeron en 61, otro dijeron en 63, 63. Fue una escalada. Sí. Fue una escalada porque, de hecho, no se miró con tan malo ojo. Recordemos la visita de Fidel Castro, que incluso va a Harlem, se queda en un hotel allá, mostrando un poco cierta diferencia. Se va a un barrio popular de Nueva York. Esto fue cuando fue a Naciones Unidas. Bueno, fue a Naciones Unidas. Claro. Estamos hablando de, primero, Cuba fue a Estados Unidos a presentar credenciales y a decir, bueno, estamos con toda la buena onda de negociar. Con toda la disposición de tener, claro, conversaciones como corresponde. Probablemente muy poca gente se acuerda de haber visto a Fidel Castro sin el traje verde olivo. Pero sí. Ahora, Estados Unidos empuja a Cuba a tomar posición, y Cuba toma una posición que muchos también olvidan, de que, si bien es cierto, socialista, no alineado. Y bueno, esto ya termina definitivamente en esta escalada de Eisenhower, y bueno, después viene Kennedy, y termina con el conflicto, la crisis de los misiles. Que de ahí Cuba pasa a ser enemigo natural de Estados Unidos. Claro. Entonces, esta política fue acerando a Cuba. De hecho, después de la crisis de los misiles también. Cuba es la construcción de Estados Unidos. De hecho, Cuba, y lo hemos conversado acá varias veces, hace una, Fidel encabezando el movimiento 26 de julio, hace un movimiento de liberación, hace un movimiento de antidictatorial contra Fulgencio Batista, no un movimiento por el socialismo. El movimiento por el socialismo, no, la Revolución Cubana no triunfa el 59. No. La Revolución Cubana comienza el 59. Y comienza después cuando el doctor, se me olvida siempre el nombre del doctor, porque recordemos que estaba Fidel Castro como primer ministro, ministro que renuncia. Fidel Castro renuncia. Y viene la famosa manifestación o marcha de los machetes. Que son todo vestido de blanco con los machetes arriba y todo el cuento pidiendo, o sea, Fidel vuelve. Fidel vuelve o queda la caga. Fidel vuelve o queda la caga. Ah, ese fue, y de hecho dimite el presidente. Doctor Oroz. ¿No era un doctor? Sí, Oroz. Mientras alguien googlee. Vino a Chile también este caballero en los años 70. Entonces, aquí hay mucho de historia de por medio en términos de lo que fueron los comienzos de la Guerra Fría ya brutal. Pero una Cuba que mantuvo una posición y que la fue, obviamente, acerando. Y que sobrevivió 50 años. Entonces, un triunfo por ahí. Pero también hay un cambio de táctica y que tiene que ver con la... Y aquí es donde hay preocupaciones. Yo, la verdad, honestamente, y no tengo problema en decirlo, tengo bastante reparos con Raúl Castro, muchos. Tengo una admiración tremenda por Fidel. Y también tengo mis matices con respecto al tema del régimen, como lo tendría en cualquier parte del mundo. Yo creo que eso no hay que perderse, ¿eh? Una cosa es el bloqueo y este, y hay ciertas cosas con las que uno no está de acuerdo y que hay mucha gente romántica ahí, poco realista. Es que uno no puede creerse todo el cuento completo y tragárselo. Hay cosas que a uno le agradan, hay cosas que a uno no le agradan, y eso es natural. Ahora, probablemente las cosas que a uno le agradan o le dejen de agradar no son iguales a las que generalmente le agradan y le disgusten. Por ejemplo... Que en esta política que va a cumplir casi 10 años, por ejemplo, de liberalización y flexibilización llevada a cabo por Raúl Castro, encabezada por él, se han aumentado el tema de los monopolios. Yo sé que a la mayoría del progresismo internacional, a la gente de izquierda que le gusta ir a La Habana a pasarla bien, a ir a la bodeguita y vamos al malecón y nos quedamos en el hotel y donde consigo una Coca-Cola y todo un cuento, más de una Coca-Cola. Sí. Más que una Coca-Cola también buscan. Entonces, claro, le es bastante conveniente si uno quiere esta posición. Ay, Cuba, y es tan lindo y todo el cuento. Claro, porque hay una Cuba que es como un cuarto de Cuba que es completamente turística y uno podría decir un poquito más. Y que es básicamente la que ve la mayoría de este progresismo, de esta gente de izquierda, así, pero que no quiere perder sus comodidades. Y esta liberalización ha generado varias cosas súper complejas también en Cuba. Y que está en riesgo precisamente esos principios y valores de la revolución que han sido minados durante bastante tiempo. De hecho, hay una discusión también interna no menor y hay una discusión que ha sido básicamente obviada o silenciada. Y que puede, en definitiva, hacerle ganar la jugada. Y aquí se ha puesto un poroto Barack Obama en términos de cambiar la táctica y la estrategia. Ahora, ¿por qué yo era el gusanerío de Miami? Porque la verdad, le estáis cagando el negocio. Ese es el asunto. Estáis hablando de 50 años donde se han fundado fundaciones, organizaciones, empresas. Llega plata de todos lados de Estados Unidos para apoyar a estos pobres... Exiliados. Que el otro día eran exiliados, pero se hayan ido solos. Sí, po. Nadie lo ha hecho. Estáis hablando ahí, claro, de... oye, qué muy buen gráfico este que nos manda Christopher Fábrega de un poco la breve historia, sí, o parte de la historia de los presidentes de Estados Unidos... respecto al tema de Cuba, está lo de Eisenhower, está el asesinato de Kennedy, está el blockade, que Kennedy cuando parten para allá y está el embargo llevado por Johnson, bueno, Nixon, los cigarrillos explosivos. Qué buena, porque intentaron matar a Fidel Castro con unos habanos. Sí, me acuerdo. Bueno, los sabotajes llevados a Nixon, está lo de Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton... Bush, hijo, la sanción económica. Ahora, la pregunta acá es de lo que estaba ofreciendo Obama, de lo que dijo Obama. Ojo, todo estaba en promesa. Vamos a reanudar relaciones diplomáticas, vamos a eliminar sanciones económicas, vamos a permitir de que tengan allá mayor cantidad de flujo de gente, que llegue dinero y eso. Tiene sus complicaciones igual, pero ahora, para hacer eso Obama, de hecho estuve investigando mejor en la situación. Hay ciertas cosas en las que puede hacer veto presidenciales, pero no es una ley. Son un paquete de leyes, son varias leyes, las que han ido cimentando este bloqueo a Cuba. No es llegar y hacerla y decir, ya hago un veto presidencial y me los paso a todo Alberto y me los cago y paso la historia. No puede, no, claro. Y no funciona así. Tiene que primero eliminar cada ley y irla reemplazando o irla... No hay forma. Mi pregunta, y todos han dicho, ¿cómo va a convencer a los republicanos? Mi pregunta es, ¿cómo va a convencer a los demócratas? Esa es la pregunta. ¿En qué sentido dices tú? Porque no tiene apoyo mayoritario, o sea, en los demócratas. Los demócratas están pensando en las elecciones. Ya, pero según tú, toda esta situación que se ha dado, a excepción del intercambio de prisioneros, ¿sería a espaldas de los demócratas y de los republicanos? ¿A espaldas del Congreso? Sí. Es más, de hecho, corriendo con colores propios. Muchos demócratas quedaron para adentro. No sabían la información. No tenían ni siquiera idea de lo que estaba pasando. Ni pito idea de lo que está tratando de hacer. Por eso, de hecho, Obama está con su gabinete, con su gente cercana. Sí. Hoy día Obama está en una posición de guerra. La derrota en el Congreso de las dos cámaras fue tremenda. Acordemos de que hay un fenómeno en Estados Unidos que se llama Tea Party. Y que empuja incluso que los republicanos sean más radicales. Bueno, son republicanos ellos propiamente tal. Entonces, insisto, a ver, para ponértelo bien en simple, tiene que convencer a los demócratas. ¿Por qué? Porque con esta medida tomada por Obama, que va a pasar los libros de historia y todo el cuento y todo lo demás, se la dejó en bandeja. De hecho, por ejemplo, esto le puede hacer ganar perfectamente las elecciones a Marco Rubio dentro de las primarias republicanas. Un político relativamente joven, con bastante proyección política, que lo más seguro es que va a elegir un buen partner en términos de, si logra ser candidato republicano, elegir a alguien más o menos como de peso y alguien de cierta edad, para equilibrar un poco. Pero se la dejó servida, porque si hay un tema que maneja Marco Rubio, el tema Cuba. Claro. De hecho, él es una de las cabezas precisamente de todo lo que ha sido la lucha contra el régimen de Castro y todo ese cuento. Ayer lo estaba escuchando y hay un lenguaje ahí aprendido, y contra todos los enemigos de Estados Unidos, entre ellos Venezuela, Nicaragua, y etcétera, etcétera. Entonces, los demócratas no tienen necesariamente, no están mirando con necesariamente buenos ojos lo ocurrido, porque esto es una jugada muy a la personal de Barack Obama. Ajá. Ya jodieron, y esto tiene que ver con la administración de Obama, la pérdida de las dos cámaras del Congreso, y podrían perder, bueno, cosa que ya se da como asumida ya a esta altura, pero perder de una forma bastante aplastante las elecciones presidenciales. Ahora el asunto... Ojo, por ejemplo, ayer en la conferencia, para terminar esta parte en términos de política interna de Estados Unidos, en la conferencia de prensa le pegaron a Obama en términos de nombrar a su secretario de Estado y a Hillary Clinton. No está hoy día dentro del gabinete de Barack Obama. Y le pegó Marco Rubio, junto con otros más. ¿Por qué? Porque todos saben que pretende ser candidata del Partido Demócrata. Entonces, ya empezó... La carrera presidencial. Exactamente. Sí, claro. Y esto viene a tirarse en medio de la carrera presidencial, y es bastante complicado la interna de Estados Unidos. Es complicado tanto para el Congreso, tanto para los republicanos como para los demócratas, y es complicado para Obama. ¿Por qué? Porque Obama tiene que habérsela jugado pensando y teniendo claro de que echar el pie atrás va a ser muy complicado para tanto para los republicanos como para los demócratas. O sea, no, mira, darle la posibilidad de continuar. Pase lo que pase, Barack Obama el 17 de diciembre del 2014 hizo el primer acercamiento después de 53 años con la isla cubana socialista. Sí. Lo tenía acá. Ojo, en momentos súper complicados de la política interna, cotidiana en Estados Unidos, probablemente tenemos las manifestaciones más grandes luego de, qué sé yo, cuatro décadas. Por el caso de Michael Brown y el caso de Eric Garner en particular. Mm. Tanto que se ha transversalizado, que ha sido un tema incluso que ha llegado hasta la televisión y que ha llegado a los distintos medios donde deportistas que se ponen en las camisetas I Can Breathe. El otro día en Oklahoma, si no me equivoco, afuera hubo una performance de unos chicos con los puños en alto emulando a estos chicos de las Panteras Negras. O la dignidad del poder negro, porque no eran necesariamente ellos de las Panteras Negras, estos deportistas. Es que ellos en lo México. Hicieron. Sí. Entonces, hay un fenómeno que, ojo, ha salido un poquito de la agenda para ponerlo de Cuba. También esto sirve como un distractor. Claro, en una semana claro. compleja donde sí, sale el informe sí, de la CIA sí, del Senado. Sí. También. Obama ya había reconocido a principios de este año, más o menos por ahí, mayo. Estoy tratando de acordarme, en donde establece de que la CIA sí había torturado, ¿se acuerdan de eso? Ya lo habían dicho. Sí, ¿no? En abril creo que fue. Sí. Entonces, no, claro, y los cuestionamientos de la policía. Claro, sí. El chico de 12 años que mataron, sí, los terrible. Policías. Sí, hubo varias cosas. Claro, pasó a la historia, eso está más que claro. Y está, pero ahí evidente. Pasa la historia con esta actitud de acercamiento y el intercambio de prisioneros y toda esta situación. Ahora, de aquí adelante, lo que pase, puede que siga el rumbo, puede que el Congreso lo ataje. Pero lo ataje o no lo ataje, ya Obama pasó a la historia con esta actitud. Sí. Y en un próximo año, si la cosa continúa, Raúl Castro puede hasta recibir el premio Nobel de la Paz, y así pueden pasar muchas cosas interesantes a nivel internacional con respecto a estos dos países. Sí, bueno. Porque además la actitud de los empresarios que están en el resto del mundo van a tener que cambiar, y muchos países van a tener que cambiar su visión hacia Cuba. De hecho, hoy, aunque muchos países ya en este momento tienen relaciones diplomáticas y económicas, pero seguramente va a volver hasta la OEA va a pedir que Cuba se reincorpore. Sí, de hecho, Insulza justamente entregó esa declaración invitando a Cuba a se integrar a la OEA. Pero además, mira los alcances que tiene este fenómeno o hecho histórico por parte de Estados Unidos, al punto de que Seúl le dijo, le envió un mensaje al presidente de Corea del Norte de que había que avanzar en intentar abrir el diálogo y también las dos Coreas. Claro, mira, entonces el alcance de este tipo empieza de decisiones empieza a presionar otras situaciones similares. Se empieza a rearticular el escenario internacional. Claro. Es más, este acercamiento o este descongelamiento, esta primera estrategia de ya no mirarnos con tanto recelo con Cuba, sino que comenzar a tener una vinculación un tanto más estrecha, ha significado también de que algunos sectores digan o algunas voces planteen, bueno, si Cuba y Estados Unidos logran acercarse y comenzar a entablar un diálogo, ¿por qué Chile y Bolivia no lo pueden hacer? Por supuesto. Entonces, el escenario empiezan internacional a limarse aspereza en distintos lugares del planeta. Ojo, tiene que ver más que con limar aspereza, tiene que ver acá, lo que está en discusión hoy día en el mundo, tiene que ver con el tema de la hegemonía. Ya, se asumió que Estados Unidos ya no la tiene. Eso fue una cosa que ocurrió entre 2013 y 2014. Recordemos que esto también se da luego de una visita por América Latina de Putin, entendiendo una parte estratégica en términos regional, en esta disputa que hay en términos de hegemonía en Estados Unidos, independientemente de la crisis económica que está golpeando fuertemente a Rusia, porque Rusia ha invertido bastante en tratar de fortalecerse en sí mismo, tratar de pelear de una otra manera la hegemonía, cosa que este 2014 lo logró. O sea, sin duda. Yo no digo que sea bueno eso, insisto, no sé, Rusia no es necesariamente ni el socialismo ni nada que se le parezca, un capitalismo como todo, como lo está haciendo China. Sí, es bien pero en definitiva hay una cosa, y eso, y, a ver, esto es un poco también lo que entiende a preocupar. con Obama el sentimiento, y aquí es cierto lo que dice, estoy leyendo aquí un par de cosas, Marcelo que dice, mira, un gringo me decía que allá en Cuba hace tiempo que no es tema para quien no sea latino, el tema de Cuba, pero el voto latino ahora es importante, sí, pero no a todos los latinos les interesa tanto el tema de Cuba, incluso algunos están de acuerdo que se retomen relaciones. ¿Cuál es el tema acá? ¿Cuál es el punto? Que tiene que ver con este tema de la hegemonía. El mercado, por ejemplo, cubano para Estados Unidos no es nada. Estamos hablando de una isla con 11 millones de personas, donde no es un mercado muy grande, donde la verdad no van a haber grandes, qué sé yo, temas de negocio. En cambio, Cuba se le puede abrir un mercado dentro de estas mismas lógicas de 300 millones de personas. Sí. Independientemente de que tiene sus relaciones con China, sí, pues, relaciones con Rusia, pero tiene un mercado cercano. Pero, pasa lo del tema de Corea, el mundo empieza a configurar un mapa nuevo. Mm. Y una de las cosas que sí, y esto es más o menos, ha ido creciendo, bueno, uno estaba viendo una estadística, en el caso de Obama, es que la percepción del americano de pie, del estadounidense, y particularmente el estadounidense blanco, caucásico, es básicamente que Estados Unidos ha perdido hegemonía y que ha perdido poder en el mundo. Eso es una cosa que se empieza a sentir y particularmente se lo achaca a esta administración, particularmente la de Obama. Por lo cual, y esto es un poquito también lo complejo, empiezan a generarse posiciones un poquito más conservadoras, para ponerlo en términos políticos, y posiciones un poquito chauvinistas, que siempre han estado muy latentes en Estados Unidos. Por eso el problema racial, hay hoy día un tema de manifestaciones y estallido en 2014, de un tema que se supone que se resolvió hace bastante rato. Entonces, hay ahí mucho elemento que analizar, pero particularmente Obama no ha explicado, y eso deberían preguntárselo todo, ¿cómo va a hacer eso si no tiene con qué hacerlo? Primero. Y segundo, es, ya, imaginemos que esto cuesta la administración a los demócratas y terminan los republicanos con una postura de política exterior bastante fuerte. Y con un congreso a favor. Claro. ¿Qué nos espera, en definitiva? ¿Cuál va a ser la manera en que Estados Unidos va a intentar retomar esa hegemonía mundial? Con un miedo que le tiene, por ejemplo, a China. Ojo, Marco Rubio ayer habló de todos. Corea del Norte, incluso que Vietnam, que tiene una economía social de mercado, pero que la verdad no habían cosas cambiado grandemente porque la economía no necesariamente democratiza, etcétera, etcétera. Pero no habló de China. Sí, bueno. De todo hablo, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador y todo el tema. Con ventilador. Pero no es China. De hecho, nos fijamos mucho en esa parte del discurso de Marco Rubio. No tocó China. Ah, le parece muy bien entonces cómo está funcionando China, entonces. Es que los chinos están muy fuertes dentro de Estados Unidos. Además. Muy fuertes. Sí, bueno, yo no sé si Estados Unidos va a volver a retomar una hegemonía como la de antaño, ¿cierto? Como lo de los 60, los 50. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, tenemos otros actores internacionales que efectivamente se han ido consolidando. Bueno, sin ir más lejos, lo que tú planteas, Toño, en términos de China, bueno, es un actor relevante en el concierto internacional. Rusia sí también ha logrado tener cierta supremacía en estos últimos tiempos, sobre todo con estas visitas relámpago que ha hecho al Cono Sur, y que ha permitido establecer lazos bien potentes con algunos presidentes de la región. Y bueno, ahora que entra en un proceso económico un poco delicado, también hay que estar mirando a Rusia en esa dimensión. Pero no sé, yo sinceramente creo que Estados Unidos está haciendo todo esto en términos, porque claro, debe ordenar un poco el tablero político interno, y tal vez la utilización de la política internacional para un beneficio de política interna de Estados Unidos, me parece que es lo que está ocurriendo. Cuando normalmente los países latinoamericanos que tienen algún tipo de problemática vecinal usan la política exterior para resolver su política interna. Y creo que Estados Unidos lo está haciendo ahora. O sea, ¿por qué no puede operar esa lógica con la cual se ha criticado permanentemente al resto de los países, puntualmente en el caso boliviano? ¿Por qué no esa estrategia no la puede estar utilizando ahora Estados Unidos? Uh-huh. Ah, yo creo que está ocupando la política internacional para resolver políticas internas. Esa es mi apreciación. Ah, si ustedes me apuran un poco en esa dirección. Entonces, claro, yo también siento que Estados Unidos de alguna manera está preocupado de esta pérdida de la del centro, de lo gravitante de la política internacional con la arremetida o el crecimiento de otros actores que bien menciona Toño y también lo ha discutido Alfonso. Entonces, bueno, ahí hay que ver cuáles van a ser las jugadas políticas que va a tener los demócratas. Uh-huh. Siguiendo la lógica de Marco Rubio, me parece que los republicanos están en un momento muy interesante. Pero además, cuando le traslada la discusión internacional al Congreso, que va a ser mayoritariamente republicano, le está pasando la pelota a ellos para que de alguna manera transparenten cuál va a ser su posición. Con una frase repotente de Obama en términos de decir: ha sido injustificable, inoperante, el bloqueo permanente a Cuba. En el fondo está diciendo, no sirvió de nada este bloqueo. Aquí hay dos cosas. Una que podemos tomarla y recordar un poco acerca de que, claro, Putin viene a América, lo que no pasaba, porque durante la Unión Soviética y después durante todo el periodo de Rusia, el América, el Sudamérica, era territorio norteamericano, o sea, no podían meterse otros jugadores acá en esta situación, ni en lo económico ni en lo político. Sucede de que hacían alguna acercamiento, pero eran hasta ahí. Por eso cuando vienen los golpes de Estado, Rusia no se, la Unión Soviética no se mete, mira desde fuera. Da asilo, tiene embajada, pero no tiene una intervención directa. ¿Por qué? Porque no podía meterse por estas reglas del juego que tenían entre ellos. Después, ahora viene el problema de que Rusia tiene un problema económico y un problema con Europa. Viene el problema de Ucrania y todo el asunto. Y Rusia necesita inyección en materias primas, porque la está perdiendo. Entonces, justamente acá, con todo el problema que hay entre Estados Unidos y Cuba, en los años 60, en los años 70, viene el quiebre de relaciones entre el pueblo de Sudamérica con los norteamericanos y al final vienen los golpes de Estado. Pero ahora se había vuelto de nuevo y aparecen países como Venezuela. Brasil tiene problemas con Estados Unidos por el asunto de que le pincharon los teléfonos a la presidenta. Hay problemas, no hay una buena relación entre Mujica y Estados Unidos, diplomática, y empieza así una serie con Argentina. También las relaciones no son como las de Chile con Estados Unidos. En Nicaragua tiene algo por el estilo. ¿Qué es lo que sucede? Que Putin viene y hace una vuelta justamente por todos esos lados. Está en Centroamérica, estuvo en Brasil, estuvo en Venezuela, estuvo en Argentina y se junta con Mujica ahí en Argentina. O sea, empieza a tener un acercamiento que no había sucedido nunca de parte de Rusia hacia América, América del Sur. Esto hace de que Estados Unidos vaya quedando más aislado aún. Y está perdiendo ya su territorio, o sea, está perdiendo su patio trasero, como lo llamaba Kissinger. Y el asunto está en que, claro, arregla, si llega a un acuerdo político con Cuba, en cierta forma piensan de que pueden recuperar aquellos sectores que los perdieron, como Venezuela, Nicaragua, Argentina, el mismo Brasil, puede volver a recuperar esos gobiernos. Pienso que por ahí también va esta situación. No es lo único, no es lo esencial, pero puede ser parte del juego de Obama y de la política norteamericana para poder recuperar esos territorios. Sí, concuerdo. Y no hacerlo en forma violenta como lo ha hecho en otras ocasiones. Ah, no, claro, concuerdo plenamente con tu análisis de lo que tú estás sosteniendo. Oye, Toño, ¿podríamos ir a un temita musical? Sí. Quiero tomarme un cafecito. ¿Quieres tomarte un cafecito conmigo, Alfonso? Para que conversemos también y vamos con la segunda parte también ahí. Ay, Alfonso, ¿vamos a tomar un cafecito? ¿Vamos, sí, vamos, vamos. Vamos a ir ahí a la cafetería. Vamos a la cafetería. Vamos a tomar un cafecito con las medias lunas y con el mate que nos trajeron. Sí, ah, de veras que nunca llegaron. Ah, qué triste. En fin. Ya. La están tirando. Con ventilador. ¿Perdón? ¿Perdón? Tengo mate en la casa. Tengo mate, lo que pasa es que se me olvidó traerlo hoy día. ¿Usted hay mate para hacer los matecitos aquí? Sí, obvio. Perfecto. Obvio que hay mate acá. Sí, tengo hierba. No, vamos a... ¿Trajiste hierba? No le di más hierba, mira el ojo como tiene, por favor. Déjalo tranquilo. sí, y salió una hierba para adelgazar también, que voy a empezar a tomar, yo creo. Ah, que estoy ya, un poco gordito. ¿Te encuentras que estás muy gordo? Sí, estoy un poco, pero no, he bajado de peso también. Sí, que hay que cuidar. Es que en la tele siempre se ve la persona más gordito. Más gordito, claro. Entonces ahí tienes que adelgazar para... Claro. Oye, paréntesis, todos dicen, me decían, oye, pero en Argentina está la escuela. Nada, compadre. Todo tranquilo. ¿Las cosas en qué sentido? No, que la crisis, que la gente tiene... que está mal el ingreso. Oye, no entiendes que el mundo está en crisis hace bastante rato. Pero también depende de qué sectores fuiste tú. No, pues claro. Uno está pregunto. A la cámpora, ¿no? Uno está a la cámpora, claro. No, uno está en Mendoza ahí, ¿no? Pero yo vi tranquilidad a la gente, al menos. Nah, pero Mendoza es Chile, po. Digamos las cosas como son. Ahora tengo que volver a Buenos Aires, así que hoy fue Argentina. Nada, está lleno chileno con esa weá. como el argentino este que hace sus shows también, ¿eh? Hablando sobre Argentina. El argentino. Y yo creo, oye, y sonaba la hermana de Cristina Kirchner como candidata presidencial, viejo. Alicia Kirchner. No sé, kirchnerista yo... yo estoy diciendo que tengo una visión. Sino que estaba conversando con gente precisamente de Argentina a propósito de eso. Alicia Kirchner, su hijo Máximo, que pues tiene buen nombre, pero no lo hace muy bien. El ministro de Defensa. Está interesante la lógica latinoamericana y, bueno, puntualmente... A ver, perdón, ¿la hermana de quién? De Cristina. De Cristina. De la presidenta, sí. Pero no es Kirchner, po. Alicia, no, pero... Fernández tendrá que ser, supongo. No, perdón, la hermana de Kirchner, de Néstor. De Néstor. Ya, o sea, la del puerto. De Cristina. Sí, Alicia Kirchner. Ya, ahí sí, po. La cuñada, entonces. Dale, nos vamos entonces a una pausa musical y... Me confundo. Y Máximo es el hijo de la Cecilia Bolocco, po. Es el otro Máximo. Ah, ya. Pero es que ese Máximo Menem, puta. No, pero yo soy Máximo. Yo soy Quitral. No, mira, Máximo Menem, Máximo Kirchner. Hay una máxima que dice que no hay máximo bueno. No, a una pausa musical. Esa teoría del Mápula trabajó para acá. No calza. Muy forzosa. Nos vamos a una pausa musical y ya volvemos. A propósito de Argentina, nos vamos con Kevin Johansen. Esto se llama, de nada, Baja la Tierra. Nos vamos a una pausa musical y ya volvemos acá al matinal de Radio Villa Francia con los viernes de análisis. Vas a escuchar, ¿para qué? Si no quieres ni darme ese lugar. Que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. ¿Para qué quieres más?

Ya tuvo hartas cosas, hartos días históricos y cosas por el estilo, como lo estuvimos analizando en lo relativo de Cuba y Estados Unidos. Decir, por último, en esa situación de que hay que ir viendo cómo va a ir evolucionando aquello. Insisto, una de las cosas que uno puede congratularse sin ningún problema tiene que ver con la liberación de Ramón, de Gerardo y de Antonio. Lo último, tres que quedaban de los cinco héroes, que tuvieron 16 años presos en Estados Unidos y que pudieron estar con su familia, pudieron estar con sus compañeras. Y eso generó una alegría infinita, particularmente en la isla y también para mucha gente también, que siempre abogó por los cinco. Así que lo demás habrá que ir viéndolo con el tiempo, a ir tomándolo el pulso, no quedarse solamente con los hechos históricos y atemporales, sino ir viendo cómo va evolucionando. ¿Qué más queda decir con eso? Un montón de cosas, pero vamos a ir viendo también otras. Comenzamos esta semana, de hecho, por ejemplo, hablando de México. ¿Por qué, dirán ustedes? Porque se derrumbó la tesis del PGR. Completamente. Fue el Estado. Así lo consignó un reportaje llevado a cabo por la gente de Proceso, esta revista mexicana, en la cual, en una investigación de 2 meses junto con la gente de la Universidad de Berkeley en California, llevaron a cabo este reportaje en el cual terminan y determinan, por tanto, la participación no solamente de la Policía Municipal, sino también de la Policía Federal, y por lo menos estaba en conocimiento también el Ejército Mexicano a través del C4, este centro de comando donde estaban monitoreando precisamente, cosa que queda también consignada, se monitoreó a los estudiantes salidos de la Raúl Isidro Burgos desde que salieron hasta que llegaron a Iguala. Entonces, estamos hablando de un hecho que no fue azaroso. Se derrumba la tesis de que había sido una respuesta básicamente a que los chicos normalistas, conocidos por sus protestas y famosos más o menos en la región por lo mismo, arruinaran la actividad llevada a cabo por la esposa del alcalde de Iguala. Cosa que no es así. Esa actividad terminó a las 8. Los chicos llegaron a las 9 y algo de la noche a la central de autobuses de la localidad de Iguala. Esto en el estado de Guerrero. Por tanto, hay varias cosas que... Y también aparecen los videos grabados por los propios normalistas esa misma noche de 26 de septiembre, donde se puede ver a los policías federales, por ejemplo, y donde se puede escuchar el audio cuando ellos se empiezan a llevar los casquillos. Recordemos que hubieron 3 personas abatidas ese mismo día. Y si bien no exime del todo, por lo menos no lo pone como protagonista la gente de carteles de Guerrero Unido. Entonces, a chicos que venían monitoreando desde que salieron hasta que llegaron a Iguala, no pueden decir después que no sabían absolutamente nada y que se enteraron 2 horas después y que la investigación después empezó después de 10 días, etcétera, etcétera. Y eso ha reafirmado esta posición y esta convicción que tiene ya mucha gente, tanto los padres como varios movimientos y organizaciones sociales, en la cual establecen de que el responsable de la desaparición de los 43 normalistas y el asesinato de los 3 y las lesiones de varios más fue el Estado, con sus organismos de seguridad. Pueden encontrar eso también en radioviafranca.cl. Está completo, está reproducido en parte y con algunos detalles más. Por ejemplo, lo que fue este golpe periodístico que hace la revista Proceso y también de cómo ha sido tomado en México. Y también agregamos algunos elementos más para decir. Y que hace también... mención, por qué no decirlo, es el artículo del 6 de octubre en el cual hicimos como medio y que de una u otra manera esta última investigación termina validando esa tesis que se realizó bastante en México, hecho ha sido reproducido en varios medios, en las razones políticas por qué atacar o por qué se atacó en un momento particularmente a los estudiantes de Ayotzinapa de la Raúl Isidro Burgos. Se intentó en un momento determinado deslindar este carácter político que tenía la escuela y las razones de las cuales, por qué llamaba la preocupación. Y en esa tesis, de una u otra manera, en términos de la investigación, agradecemos a la gente de Guerrero particularmente, que nos facilitó el término de la información en momentos que había mucho cerco y había mucho miedo todavía. Así que, bien, por aquello. Hay mucha gente que por ser, me he enterado en México, que no tienen ni muy claro, o sea, hará unas dos semanas atrás, no tenían hasta muy claro cómo habían sido los acontecimientos, cómo había sido y qué es lo que había sucedido en Guerrero en aquel fatídico 26 de septiembre. Porque las informaciones de los medios de comunicación en México lo han acallado y lo han tergiversado bastante. Por lo tanto, sectores de la población no tenían una información precisa sobre este acontecimiento. Entonces, interesante y fue muy bueno este reportaje porque pudo llegar a mucha más gente y aclarar. No solo dejar la evidencia de que cómo fueron la situación, sino que además que sectores bastante más amplios en México se pudieran enterar de lo que sucedió y cómo fueron pasando los hechos aquel día. Uh-huh. Y eso es lo importante. Mira, yo yo quería también referirme un poco a lo que plantea el Toño. Efectivamente hay una situación ahí re compleja en México, que no es nueva, pero que sigue siendo preocupante. Y claro, me enteré yo de ese reportaje donde queda al descubierto que efectivamente fue el Estado mexicano y el gobierno de Peña Nieto que tiene responsabilidad en estos momentos en la desaparición de los 43 normalistas. De hecho, ayer me parece que hubo manifestaciones afuera de los espacios donde funcionan el ejército. No. Fueron a las propias instalaciones. Fueron algunos dirigentes, algunos estudiantes a manifestarse en razón de esta, pidiendo que se fuera el ejército del Estado de Guerrero. Pero también de alguna manera haciéndose partícipe de la denuncia que está realizando este medio de comunicación y que pone nuevamente en una situación bien incómoda al presidente mexicano. Ojalá que esto se vaya aclarando prontamente. Bueno, los equipos forenses argentinos descubrieron que uno de los restos que tuvieron en su poder correspondían efectivamente a uno de los normalistas. Entonces, yo no estoy tan optimista en términos de decir que puedan aparecer todos ellos sin ningún problema, pero naturalmente que se está en la esperanza. Yo lamentablemente no tengo tanto optimismo en esa materia. Pero a mí me sorprende que Peña Nieto siga invisibilizando lo que está ocurriendo en su país, que no plantee un cambio importante, y eso es una pésima señal. Y uno la podría entender que efectivamente Peña Nieto no hace ningún tipo de modificación institucional a México porque él está más que comprometido con esta cuestión. O sea, la primera medida tendría que ser renunciar. Debería renunciar. Lo que está pidiendo la gente. Porque obviamente si el Estado es el que está involucrado, él es el jefe de Estado, por lo tanto es el que tiene que dar la cara y decir, sí, hasta aquí llego. Y de allí el gobierno que asuma tomar medidas para que esto no se vuelva a repetir nunca más. Bueno, en México siempre está ocurriendo. No, por supuesto, son miles los que están en esa condición, pero hay que pararlo. Algún día y algún momento tiene que esto ya no dar más. Y es la diferencia que hay con este caso y con casos anteriores es que anteriormente la gente era tanto el miedo y el terror de que se quedaban callados y quedaba todo en la nebulosa. Entonces no se destapaba. En cambio, ahora ya la gente dijo basta y está pidiendo que haya, por una parte, justicia y, por otro lado, que esto no vuelva a suceder nunca más. Y eso es importante. Sí. Bueno, yo espero efectivamente que eso ocurra, como lo que tú planteas, mi querido amigo Alfonso. Pero hay como toda una nebulosa, una carga tan negativa en torno a México y los problemas que siempre está viviendo, que dudo que se pueda solucionar, porque yo creo que hay una situación estructural de la violencia en México. No es una cuestión coyuntural como uno podría pensarlo. Y eso no se soluciona con la salida de Peña Nieto, se soluciona con cuestiones más de fondo, con además entendiéndose que los partidos políticos mexicanos están tan deslegitimados que no encontramos una salida que sea beneficiosa para el pueblo mexicano. Imagínate que las zonas periféricas, o mejor dicho, algunos estados dentro de México han tenido que entrar en un proceso de autodefensa. Sí. O sea, es decir, que la gente se organiza para que el mismo no vengan... Guerrero lo han hecho ahora. ¿Ah? ¿Perdón? El mismo Guerrero lo han hecho. Por eso te digo, o claro. sea, que la gente tiene que llegar a ese nivel. Y además hay un alto nivel de desconfianza con el otro. Porque, claro, puede ser tu vecino, pero probablemente ese vecino está funcionando para el narcotráfico. Entonces, hay una situación re delicada porque también tienes que recomponer el tejido social. Hay un daño al tejido social allá. Y eso me parece que requiere de un trabajo social importante, de que los distintos actores se coordinen, que haya un compromiso efectivamente por salir de todo lo que está pasando en México. Pero hay que partir por algún lado. No, estoy de acuerdo. Estoy ¿Y por dónde habría que partir entonces? Bueno, esa es la pregunta que hay que hacerse. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Yo, sinceramente, me parece que sería un punto re interesante y muy, muy, muy importante que Peña Nieto renunciara. Ya. Que Peña Nieto renunciara. El punto es que ¿quién asumiría México? Ya. Cuando tú tienes un grado de descomposición de los partidos políticos en esa instancia que te hace pensar que la solución no pasa por ahí. O sea, es una medida del momento, claro, que podría dar de alguna manera cierto alivio a las familias. Pero ¿cómo recomponemos México? ¿Cómo logramos tener un México que se logre alejar del narcotráfico, de la violencia contra la mujer, de los detenidos desaparecidos, de la violación de los derechos humanos, cuando eso está en la propia institucionalidad? Hay que terminar mexicana. Con esa institucionalidad. ¿Una revolución? Podría ser. ¿Está México para una revolución? Puede que no, pero sí podría, o sea, si no es así, la solución sería que asumiera un gobierno el cual limpiara en forma drástica contra el narcotráfico y luego y limpiara también de los políticos que están vinculados con toda esta situación de irregularidades dentro de México. Y para eso, claro, tendría que instalarse un gobierno de corte más revolucionario. Sí, yo me parece que ese debería ser la aspiración, o sea, tener un proyecto revolucionario en México, pero entendiendo revolución para incidir en la institucionalidad y girar esta institucionalidad al servicio del pueblo. A eso hay que apuntar, porque la actual institucionalidad mexicana está al servicio de los poderosos, está al servicio de los mismos, está al servicio de Peña Nieto, está al servicio de Estados Unidos. Y eso es lo que hay que tratar de girar. ¿Sí? Es un desafío importante. Ahora en enero viene un colega mexicano, Toño, así que espero si se les pueda dar, lo podamos traer ahí para que nos comente qué es lo que está pasando en México también para tener una visión más de allá. Sí, una visión de allá. Un chileno que está en México en este momento y que tiene una percepción de las cosas también bien interesante que nos puede ayudar también a analizar. Él lleva mucho tiempo allá. Y también me entrega algún grado de información de la preocupación existente, de que la población está perdiendo el temor. Imagínate que una cuestión del temor. El temor es algo recurrente en Latinoamérica. O sea, entendiéndose de que, bueno, los estados ejercen el poder, porque el poder no se tiene, sino que se ejerce. Y eso, naturalmente, que ha calado muy profundo en la población latinoamericana. Hay que despercudirse del temor. Hay que perder el temor. Y eso me parece que es un trabajo no sencillo, pero en la medida que estemos todos ahí contribuyendo a eso también es fundamental. Y el fin de semana, como les comentaba internamente, que me invitaron los muchachos del FECISO, hubo un estudiante mexicano. Ya he comentado un poco de la situación que está viviendo Ayotzinapa y otros estados. Y sabes que me llamó mucho la atención algo que él dijo, que en estos momentos, bueno, entendiendo además que los medios de comunicación mexicanos están al servicio de reforzar esta institucionalidad descompuesta, que está ahí presente. Y hablaba mucho de medios alternativos. Y me acordaba de la radio, porque la radio tiene una función en esa lógica. ¿Qué radio? ¿La Clave? No, por la radio Villa Francia. Ah. La radio La Clave. Yo tengo doble militancia radial, eso todos lo saben. Cuando tengo un hijo le voy a poner radio Villa Francia. De apellido Clave. Claro. Y en Mendoza también me preguntaron por algún medio alternativo chileno y recomendé obviamente radio Villa Francia. Pero creo que se está cumpliendo un rol importante los medios alternativos de alguna manera estar entregando una información que sea lo más objetiva y que responda a transparentar estas cuestiones que están generando ruido en Latinoamérica. ¿Ah? Y la gente está pidiendo medios alternativos. Uh-huh. Y claro, yo creo que un proceso revolucionario mexicano se podría dar perfectamente. O sea, la historia mexicana lo ha confirmado. Cuando surge el ejército zapatista, también producto de una coyuntura particular, que es este tratado de libre comercio entre Estados Unidos y México. Pero bueno, creo que México está entrando en el proceso de perder el miedo, perder el temor. Y realmente no hemos dado cuenta de la gravedad que se está viviendo en estos tiempos allá. Uh-huh. O sea, yo creo que están empujados un poco. La verdad, cuando llega a un límite, no tienes nada que perder, llega hasta este tipo de posiciones. El problema de México es estructural. El problema de México no está, limitado al estado de Guerrero, sino a varios estados, para prácticamente todo el territorio nacional de México, con sus matices, con sus diferencias, con sus climas distintos, con su forma. De hecho, no es menor, por ejemplo, que haya una de las minas de oro más grandes del mundo, que está ahí en Guerrero. Por eso se habla de este, que pueden estar vivos por el tema de la esclavitud que hay. De hecho, se sabe que existe. Es todo un tema. Yo no sé si necesariamente da para una revolución, por la diferencia, insisto, que hay entre Estado y que hay incluso en términos de idiosincrasia entre uno y otro. Pero me parece que a partir de lo ocurrido en Ayotzinapa, con los chicos de Ayotzinapa, en el caso Iguala, ha ido generándose esa articulación interesante. Uh-huh. Y enhorabuena en el caso de lo potente y el rol de una u otra que han cumplido los chicos. Por ejemplo, el monitoreo del bus donde iban viajando los estudiantes, o los buses donde iban viajando, tenía cierta lógica en términos de inteligencia política militar, en términos de que ahí habían varios dirigentes, por ejemplo, del Comité de Lucha Estudiantil, que eran estudiantes de la Raúl Isidro Burgo, que era una organización que preocupa bastante precisamente a las autoridades en México. Por lo mismo, insisto, son varias cosas, pero por lo menos poco a poco va saliendo la verdad. Y en respecto, y que recojo el guante que dice, por ejemplo, Max, en términos de los medios alternativos, independientes, populares, etcétera, etcétera, también sí, hay una necesidad ahí de relato y de ver otras perspectivas, pero también hay responsabilidades que conllevan eso. Yo creo que estamos todavía en ciernes, todavía estamos en pañales, en bastas cosas más allá de la historia, en la cual tenemos que ir aprendiendo un montón de cosas, un montón de lenguaje, el tema de comunicar. A ratos la premura o la urgencia come eso y hace que, en vez de informar, terminemos generando confusión. Entonces, por lo mismo hay que ir aprendiendo de lo que vamos haciendo. Yo creo que eso es un poco también la filosofía que hemos estado tratando de ir trabajando y de ir reflexionando, de ir generando esa también autocrítica necesaria. Y que poco a poco hemos ido encontrando una forma de poder comunicarnos y que esa comunicación vaya generando diálogos reales y ya no ficticios. Entonces me parece que hay instancia, hay proyectos, hay, en distintas partes se están levantando cosas y eso también es bueno. De hecho, en México probablemente este fue un un duro desafío para los medios de comunicación independientes y medios de comunicación populares en un contexto, me atrevo a decir sin miedo a equivocarme, mucho más difícil que el de acá. Uh-huh. Sí, absolutamente. Acá no es fácil, pero allá la verdad la cosa es jodida. O sea, periodistas, recuerden con la situación de Juárez, periodistas que denunciaban el acoso a las mujeres y la persecución y el hostigamiento por parte de los grupos de narcotráfico, al otro día aparecían decapitados. Uh-huh. O sea, eso es la realidad de México. De hecho, por ejemplo, nosotros para ese artículo particularmente que nombrábamos del 6 de octubre, varias de las informaciones obviamente fue gracias al trabajo de gente que de allá la iba filtrando y sacando y pudimos generar eso, porque era muy difícil sacarla allá. Sí. Era muy difícil. Sí. De hecho, esto también ha abierto y ha puesto los ojos en México. Y como algunos dicen, no se olviden de México, porque al momento que saquen los ojos, esta cosa se viene mal. Imagínate la chica esta que hizo una denuncia por Twitter, desaparece y sí, aparece sin su rostro. Sí. ¿Se acuerda? Recuerdo sí, perfectamente una chica, eso. ¿Cuánto? 19 años, menos, uh-huh. Karina, algo así era, parece su nombre. Estoy tratando de acordarme, era Amor Porta Unípolas, tal, era con T, me acuerdo, la ciudad mexicana. Por aquí yo la tengo, si me dan un tiempecito les sí, puedo buscar. Pero sí, es bastante, de hecho... es crudo lo que está ocurriendo, sí. Es crudo lo que está ocurriendo, o sea, no es una situación que uno pero ojo podría... con la denuncia, lo conversamos durante esta semana, ojo con la denuncia también, que se acusa o se apunta inmediatamente al narco. De hecho, hay muchísimas denuncias en organizaciones de derechos humanos en México donde dice, bueno, esto lo hacen pasar como que fueran ejecuciones del narco, no tenían investigada ni nada, y cuando esto fue el Estado. Sí, no estoy de acuerdo, pero yo creo que sí hay una vinculación. O sea, hay vinculación, sí. Obviamente, pero no todo lo que sucede es solamente el narco. Sí, no estoy de acuerdo. También están los tratantes de blancas, sí, estoy de acuerdo. Están los coyotes, hay un montón de organizaciones que están de una u otra forma... Conectado. Sí, están conectados. Oye, el Estado, perdona que te interrumpa, mi querido amigo Alfonso, sí. La chica que desapareció, ¿cierto? Y que la encontraron en una situación re complicada, se llama Erika Cassandra, y ella fue en Uruapan, donde fue desaparecida. Uruapan. Así que, bueno, ahí está la información de esa chica que... Sí, bueno, eso está pasando en México, vámonos un rato a lo que está pasando en Brasil. De hecho, que logra Dilma Rousseff ganar las elecciones a Aécio Neves, justo esa semana, estamos hablando 2-3 días antes de la elección, aparece el primer estallido ya fuerte en términos de información respecto a la corrupción en Petrobras, que está teniendo alcance hoy día ya incluso sudamericano. Aquí tiene el ojo ahí. Por lo menos hasta el momento no se ha nombrado Chile, pero por lo menos está ya se sabe que está involucrada en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, a raíz de esta casi estructura completa de corrupción. Y está bastante complicada la situación en Brasil. De hecho, lo conversamos previo a lo que era precisamente las elecciones que se estaban llevando a cabo en la segunda vuelta en Brasil, que esto era un tema no menor. Por fortuna, para Dilma Rousseff, esto está ya después. De hecho, ahora hay gente ya procesada. Y sigue la investigación de este fenómeno de corrupción que hemos visto acá, pero acá está incluso más institucionalizado. Pero estamos hablando de un gravísimo caso de corrupción en Brasil. Bueno, esto de la corrupción en algunas partes como que es más visible, civil, más, claro, se ve mucho más. En cambio, hay otros lugares donde no se nota tanto. Como el mexicano, no lo que estábamos hablando de México, pasa como casi desapercibido. O sea, una cosa que pase como desapercibido porque los medios de comunicación lo acallan, y otro es porque, no sé, de repente hay algunos hechos de corrupción como lo que pasa acá y que si no se destapa, pasa nomás, pues, como ha sido la misma situación de Penta, que para mí sí es un tipo de corrupción. Sí, es corrupción. Sí. Y bueno, eso se destapó porque hubo alguien que entregó los antecedentes en el momento oportuno y se supo. Pero uno piensa, ¿cuántos otros casos habrán similares? Claro, claro. O puede que no haya ninguno, pero queda la duda. Queda la inquietud, ese temor de que pucha, si yo lo hicieron ellos, ¿por qué no podrían haberlo hecho otros? Entonces viene toda esta situación de desconfianza hacia tanto los empresarios como con los políticos. Eso es lo que incomoda al final, porque uno está viviendo en un sistema de una desconfianza constante. Sí, bueno, esa desconfianza perjudica efectivamente las relaciones humanas y perjudica también el camino que está siguiendo el país. Uh-huh. Obviamente que perjudica en todo sentido. Uh-huh. Uh-huh. Este caso ha sido conocido en términos de prensa como el caso de corrupción Lavalleta. Así se ha conocido. Es un caso de mega corrupción, sobre todo por los altos ejecutivos que están metidos. Hay varias empresas asociadas, que había todo un mecanismo para defraudar y para generar de una u otra manera ganar concesiones y otro montón de cosas más. Por eso ya ha tocado en varios países donde se está empezando a investigar. Y, por ejemplo, hay en este momento 36 acusados por el Ministerio Público del Estado de Paraná por el denominado caso Lavalleta. Un expediente de mega corrupción que vincula a la petrolera estatal, Petrobras, lo sabemos, así como a varias empresas, entre ellas la constructora OAS, que tuvo a su cargo la polémica ruta San José-San Ramón. De hecho, por ejemplo, se ganan concesiones de carretera, generalmente estaba vinculado a eso y otro tipo de cosas, pero no solamente en Brasil, sino en otras partes. El tema acá es que no se sabe dónde va a terminar. Y si va a haber acuerdos políticos respecto a esto, no, pero en la práctica no se sabe dónde y qué alcance, en definitiva, incluso no solamente dentro de Brasil, sino fuera de Brasil, va a terminar este caso de corrupción de Lavalleta. Eso es muy común, de que cuando se descubren este tipo de situaciones, se sabe cuándo parte, se ve cuándo parte, pero cada uno tiene esperanza o piensa de que puede terminar aquí, acá o en la quebrada del ají, o no terminar nunca. El tema es cómo va a afectar esto, por ejemplo, al Mercosur. Yeah. Sí, porque hay varios países, obviamente, del Mercosur que están vinculados. Obviamente, y de hecho Petrobras tiene intereses, y de hecho se ha hecho hace bastante rato este acuerdo, sobre todo también cuando Brasil tomó una postura respecto al tema del espionaje de Estados Unidos. Uh-huh. Algunos dicen que bueno, que a raíz de esta diferencia en un momento determinado con la administración de Barack Obama, se destapa este caso de corrupción, que ya de hecho tiene antecedentes previo al año 2012. Entonces, está bastante complicado. Por ejemplo, Petrobras tiene interés en Bolivia. Sí. Bueno, también está salpicando allá. Sí, ojo. Por eso estoy diciendo que está bastante complicada la situación. Claro. En un momento donde hay harta convulsión a nivel regional y donde está bastante precario. Y también está acá en Chile presente. Muy suave. Pero sí puede saltar perfectamente en un momento acá. De hecho, han habido algunas empresas brasileñas que se han intentado colocar acá. Y hay unas que están, de hecho. Pero claro, vamos a ver el alcance de eso. ¿Puede terminar en Chile? Por supuesto. Llega. Por supuesto. No se puede descartar. Hoy día no se podría descartar bajo ningún punto de vista. Pero vamos a estar atento a aquello. Otro tema de una de las cosas que nombraste en algún momento, Max, tiene que ver con el tema de la relación Chile-Bolivia. Yo creo que deberíamos hacer un programa especial para analizar eso, porque realmente pero está llegando como a fin de año y uno puede tener un balance respecto al tema de lo que ha sido este año. Acertamos absolutamente acá. De esta comisión, por así decirlo, encabezada por Felipe Bulnes, ex ministro de Educación, abogado del grupo Metrogas y ex embajador de Chile en Washington. Y uno dice, a ver, estamos hablando de que se alinearon todos los partidos políticos desde el PS hasta la UDI, estuvo un asunto de Estado, apoyamos lo que dice la presidenta y apoyamos lo que en un momento determinado hizo el presidente Sebastián Piñera. Así más o menos la tónica en términos de diálogo, saliendo un poco, entre comillas, digo saliendo, ¿por qué? Porque todavía quedan cosas pendientes con el diferendo con Perú. Y en el caso de Bolivia, que muchos se rieron, ojo, recordemos lo que pasó a principios de año, muchos se rieron con esta cosa de los derechos expectativos, de Bolivia no tiene ninguna oportunidad, hasta, bueno, las declaraciones obviamente que no cayeron nada de bien, no solamente la nueva mayoría, sino en varios sectores más, en términos políticos, de Eduardo Frei y Ruiz Tagle, quien señala de que estaba esa posibilidad de que Chile perdiera. Que la verdad, al parecer, se había subestimado a Bolivia. Pero por cosa supuesto. Que acá se viene discutiendo hace bastante rato. O sea, aquí, en este espacio, ¿no? Sí, en otro. Sí. ¿Eh? En otro. Hoy día escuchaba a mi amigo personal, Jorge Tarut, ¿eh? Que me tiene bloqueado en Twitter porque siempre lo emplazo con algunas cosas, con las estupideces que habla. Insistir otra vez con el tratado de 1904, que Bolivia aquí, que Bolivia allá, cuando eso lo hemos dicho insistentemente, no está dentro de la presentación jurídica de Bolivia. Guárdelo, señor auditor, amigos auditores, no está en discusión el tratado de 1904. Ya no sacamos nada con decirlo, pero no se entiende eso. No quieren entenderlo, no quieren escucharlo. Ese es el problema. No, claro, y además... No quieren, no entienden lo que están leyendo, porque es cosa de leer los documentos de Bolivia y uno se da cuenta al tiro. Pero por ahí uno va. Es que además ya, y eso es lo peor, está demostrando las personas que siguen esa línea que no tienen más argumento. Entonces tratan de convencerse y convencer a los demás de que Bolivia no tiene ninguna posibilidad porque el tratado de 1900. Y para no quedar, y el único argumento que tienen. Y para no quedar al descubierto de los inoperantes. Por eso, entonces, ¿qué pasa? De que cuando ya esto se abra totalmente, no van a tener argumento para poder decir, no, es que nos equivocamos. No. Bueno, con un canciller que efectivamente está más preocupado de tener buenos lazos con Estados Unidos. ¿El chico de Estación Central, dices tú? Sí, porque destacó que él venía de Estación Central y todo lo demás. Y que parece que se lo olvidó. De sector como de club hípico, si no me equivoco. Geraldo Muñoz. En una entrevista, sí, él, claro. El chico de mi barrio. Faltaba poco que le pusieran esa canción, el tipo. Pero está sorprendido. Dígame. ¿Qué opinas acerca de las declaraciones de Walker acerca de que habría que tener relaciones diplomáticas con Bolivia? Walker fue canciller y es parte del problema, más que de la solución. Por supuesto. Ignacio Walker, nos referimos, que es canciller en el pasado gobierno de Michelle Bachelet. Además que... Uh-huh. Sí. Es senador, me parece. Senador. Actual senador y presidente del Partido Demócrata Cristiano. Claro. Y defensor de los colegios particulares subvencionados. Entre otras de sus carteras de clientes. Es polifuncional el hombre. Declaraciones que de alguna manera... Es que fue criticado por la nueva mayoría y por la alianza. Sí, no, yo creo que él de alguna manera viene a reforzar los dichos de Frei. Porque también a Frei le dieron muy duro. Sí. Mira, yo debo reconocer una cosa. Yo voy a ser bien transparente en esto. Yo no soy ni DC, ni Nueva Mayoría, soy súper crítico, ni Alianza, con respecto a muchos temas. Pero debo reconocer que Frei dijo algo que era verdad. Claro, no porque uno no esté de acuerdo con tu pensamiento. Yo en este caso no va a estar de acuerdo tengo que ponerme del lado de Frei en el sentido de que... con cuestiones de fondo distintas, porque probablemente Frei lo está planteando en términos de que es malo que nos gane Bolivia, yo no lo estoy viendo así, sino que puede ser una oportunidad para ir avanzando en otras materias, pero efectivamente no hay que esconder la cabeza al avestruz, o sea, no hay que esconder la cabeza como el avestruz, y hay que salir a tener una posición al respecto, más claridad. Ahora, él tiene su visión al respecto. Considera 1904 y dice insistentemente de que Bolivia sí tiene acceso al mar. Yo digo que no, que hay una posición histórica distinta, pero lo que sí coincido es que al menos se atrevió a llamarle la atención a quienes están entregándole un discurso a la ciudadanía muy distinto. que es equivocado. Aquí nos vamos a pegar un costalazo del puerto Umbuque nuevamente. Y lo peor de todo, querido Toño y Alfonso, es que el Estado va a seguir gastando dinero en un equipo jurídico que te va a cobrar un ojo a la cara, y eso se podría utilizar en más cuestiones sociales. Lamentable, el diálogo era lo importante, reforzar lo político, no solo lo económico, y tampoco insistir por el lado jurídico, pero bueno, espero que cuando nos encontremos con un revés político con el caso de Bolivia, las personas que insistieron en una teoría que era un fracaso absoluto, den un paso al costado. Es lo mínimo que se podría pedir. Sí, es lo mínimo. Quiero llevarlo a otro tema, pero que... Oye, hay varios temas que ahora están... Me da vergüenza tirarlo a la mesa, pero es necesario porque ya el nivel de estupidez llega a niveles críticos en el Congreso de este país, la ley audífono. No. Un poco a este, otra vez metió Daniel Farcas, pero ¿qué esta le pasa a ese tipo, por favor? ¿Ah? ¿Qué estupidez más grande, perdóneme? Daniel Farcas, empleado particular de varias empresas en este país... ley audífono. ¿En qué consiste la ley? Bueno, según ellos, y les digo inmediatamente los parlamentarios que están, Loreto Carvajal del PPD, Daniel Farcas, junto, que son ambos del PPD, junto a su par Jenny Álvarez del PS, proponen un proyecto de ley que sanciona que las personas, a todos quienes transiten por la calle, cruce o ciclovías con audífonos o auriculares. ¿Te imaginas? Así como, ya, anda con audífonos, parte. Me está ahí. Esto busca modificar el articulado de la actual ley número 18.290 del tránsito para sancionar a quienes transiten con audífonos o auriculares vinculados a dispositivos reproductores de audio, quienes en su mayoría desconocen la normativa o bien hacen caso omiso de su observancia. A esto se suma, según señala el proyecto, la precaria de educación vial, lo que trae como consecuencia que conductores, peatones y ciclistas realicen conductas poco sanas o reprochables al momento de interactuar en su entorno. De hecho, a mí me distrae más cuando sacan sus campañas electorales en la calle y tapan semáforo y todo lo demás que este. De hecho, quiero saber dónde está el estudio de que presentan estos diputados, en los cuales establecen de la accidentabilidad en términos de tránsito en directa relación con personas que hayan estado ocupando audífonos. Quiero saber dónde está ese estudio y esa estadística. Cuando se prohibió que vieran celulares y que hablaran por teléfono celular la persona que iba conduciendo, se hizo toda un estudio y se estuvo viendo cuántos eran los accidentes que se habían producido debido a esta situación, y ahí se sacó la ley de no pueden hablar por teléfono celular cuando van conduciendo. Sí, no, en eso estoy de acuerdo. Sí, yo también. Pero sucede porque se hizo todo un estudio del asunto. Pero sucede que está prohibido que los ciclistas anden en la vereda. Y tú ves pasar y rápidamente... por el lado de uno, si uno no se hace a su lado, te mandan al suelo en bicicleta y nadie dice nada tampoco, y eso que está prohibido. Van a estar fiscalizando a toda la gente que anda con audífonos. ¿Y por qué no educan? Claro. ¿Por qué la lógica de la prohibición? ¿Por qué no educar en distintas materias? Dicen acá, aclaremos bien las cosas, porque Marcelo dice, oye, Max, ¿qué tal defendiendo a Frey? Todo está perdido. Aclara bien esa cosa. Perdón, ¿cómo que estoy defendiendo a Frey? Oye, Marcelo... Se leyó así. ¿Cómo? Bueno, claro. Marcelo tiene su apreciación, está equivocado don Marcelo. ¿Ah? O puede haber sido Frey defendiendo a Max. No, claro, Frey no. Difícil. No, yo no estoy defendiendo, una declaración que me parece que es la correcta en términos de decirle a la tropa de personajes con nacionalismo mal entendido. Yo le pondría mucha atención. Eduardo Frei es un oportunista y sabe dónde está el lado ganador. Sí que sabe que si está perdiendo esta cuestión... Ah, también. Es un ganador. Sí. De acuerdo. Pero eso es lo que está pasando con Bolivia. O sea, si seremos la posición, en el fondo lo que está diciendo es, ¿saben qué? Nos van a ganar. Y yo estoy de acuerdo. Pero nosotros lo dijimos aquí en este programa a principios de año, antes que nos fuéramos de vacaciones, a partir de una columna que escribí yo en El Quinto Poder y se replicó en El Mostrador. Lo dije a principios de año. Está escritito 3 de febrero. Pero bueno, en algún momento recuerdo que en esa discusión que tuvimos aquí, no, pero eso es una locura lo que está planteando el Max. Bueno, vamos a ver si efectivamente estaba tan loco o no. Pero creo que lo que dijo Frey es correcto. O sea, valora la campaña comunicacional de Bolivia y además coloca en una posición distinta a Evo Morales. El único que le está entregando un valor a Evo Morales, el resto lo está ninguneando. Sí. Y ese va a ser el resultado. Ese va a ser el resultado de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, bueno, lo que hace Ignacio Walker es apoyar a Frey. No, está apoyando a Frey, pero también es más oportunista que cualquiera. Por eso, porque se sube al carro, sí, porque se da cuenta ahora, ni chicha ni limonada, de varios tiempos, sí, de que ese es el camino más adecuado, claro, tener relaciones con Bolivia y desde allí tener conversaciones diplomáticas. ¿Y por qué no lo planteó él cuando fue mi canciller? Claro. Buena pregunta. Bueno, cierto, pero volvamos a la discusión. Oye, porque hay otro tema además con esto de la ley de audífono, lo que le pasó a la Josefa Razo y a la Pepa. Ah, ¿supiste eso, ley no? De... No. ¿De qué? No, ¿no supiste? Ah, cuando prestó el cuerpo, como iban a contar, No. El prestó, Palacio Falabella. Claro, a su sobrino para que se casara. Claro. Interesante. Está bromeando que Josefa Razzuri hizo eso. ¿Ah? ¿Ah, que broma? No tenía la más... No sabía. No. Es que no me invitaron ni al matrimonio. ¿Cómo no vas a saber yo? ¿Te leo la declaración? A lo mejor se trae por papelola. Favor. Alcaldesa de Providencia admite que prestó Palacio Municipal para matrimonio a su sobrino. ¿Sí? No, bien. Pero dejen claro, ¿qué?, de que todos los costos, porque lo que hicieron fue reunirse en familia, conversar un momento, se tomaron un espumante, ya, palabras textuales, ya, y que todo eso fue a costo personal de ella, no con el erario de la municipalidad. Ya. Pero sucede que ocupó... ¿Lo arrendó? Yo pregunto, no sé. No sé. Bonito. No, pues si era familiar, no creo que lo haya arrendado. Ah, bueno, entonces ahí hay otro elemento. Claro. Ahí ya hay una falta. Exactamente. Pero tampoco es un local como para ser arrendado, porque no es un local de eventos. No, por eso, sí, de acuerdo. Es una institución. Exacto. Por lo tanto, no es lo... no sé, pues, es verdad, la moneda se ha ocupado para matrimonio. Ibáñez, su hija creo que fue, se casó ahí en La Moneda. Se ha hecho. No es primera vez que sucede una cosa así. Pero estamos hablando de tiempos distintos. Sí, no es correcto. No es correcto. No es correcto. Más allá que se haya hecho o no se haya hecho. No, por supuesto. No es correcto que se haga. No. Habla muy mal de ella, que está envuelta en una serie de polémicas y le da más comidillo al resto. Claro. Entonces yo quiero felicitar a los asesores de Pepa Razzuri, que cada día lo pueden hacer peor. Cada día lo pueden hacer peor. Y más encima, como Providencia Chile, el socialismo está ahí, por favor, no. Por favor, no gallo. No, encuentro bien, pero todo ese... Y encuentro chulo, más encima. Ay, prestan el Palacio Falabella. Oye, prestan el Palacio, sí, porque no tengo para casarme en otro lado. Me acordé del matrimonio del primer damo, perdón, de Dávalos. Pero ahí no ocuparon ningún palacio, no. Ocuparon el pequeño palacio allá en Doñihue de la vía dueño de Agrosuper. Agrosuper, exacto. Claro. Del hijo del dueño de Agrosuper. Exacto. Oye, vamos a hacer... Al lado está la casa de la... ¿De quién? ¿Cómo se llama? La Jupi. Ah, mira. Sí, allá en Doñihue. Son dueños de Doñihue los Vial, por si no sabían. Ah, mira. Entre otras cosas, dentro de la secta. Sí, bueno, que no tienen en su poder, en el fondo. Oye, vamos a... Antes que terminemos, ¿sí? ¿Podemos hablar de nuestro amigo Andrade y su defensa acérrima a eliminar los feriados? Porque... Y él, dentro de sus argumentaciones, insistió que los diputados no tienen vacaciones. Una cuestión, pero realmente insólita. O sea, pobrecito. Además que no le alcanza el sueldo para fin de mes. Entonces tenemos dos pelotudos. O sea, no tenemos uno que dice que no tiene, no le llegan vacaciones a fin de mes, y otro que no tiene vacaciones. Claro. Entonces ya, eso realmente reírse de todo el pueblo trabajador, que añoramos los días feriados para poder tener un día de tranquilidad en la casa, con la familia. Claro, la excusa es de vamos a alargar las vacaciones. Sí, pero claro, pero hay sectores donde las vacaciones son absolutamente distintas. ¿Qué pasa con los trabajadores a contrata? ¿Cierto? Que muchas veces no tienen vacaciones. Yo creo que ahí es un mal proyecto, sinceramente. Bueno, mira, es malo desde un principio. ¿Por qué? Porque sucede que cuando se corrieron los feriados para los días lunes, se pudieron correr, creo que son dos o tres. Claro. ¿Por qué? Porque la iglesia dijo no, los feriados religiosos se dejan. Y tú sabes de que este es un país tan laico, claro, de que dijeron, ya, si la iglesia dice que no, es no. Entonces, si van a alinear, o sea, ¿qué pasa con los feriados religiosos? Es complicado. Sí, no, es complicado. Ahora, yo, claro, la, sinceramente... O sea, el primero de mayo tampoco se va a poder hacer marcha, nada, porque se va a trabajar ese día. Claro. Claro. Y la Semana Santa se va a correr para pa las vacaciones. ¿Cómo? No, no. No, es muy raro. No tiene, el proyecto. No tiene mucho futuro esta idea. Sí, no, yo sinceramente. Llegan, es que de repente tiran cuestiones populistas y. Pero eso es lo menos populista que hay. Ah, pero cree que la gente va a decir, ah, en vez de 15 días de vacaciones, o sea, igual son 20 por los sábados y domingos, voy a tener 30 días. Ah, buena onda. Puedo ser mal pensado, ¿no? Sí, por supuesto. Es que me llama la atención que justo en la discusión que había con los malls, los retail, en términos de cambiar un poco el día domingo, sí, y esta discusión aparece esta propuesta. Lo encontré muy insólito, la verdad, pero yo creo que no va a tener ningún destino positivo. Porque en el futuro van a decir ya, y los domingos también los vamos a alinear, entonces, claro. Y se va a trabajar de un solo paraguaso todo exacto el año. Exacto. Yo creo que una mala justificación no pensado que eliminar los feriados porque son religiosos, porque hay un sesgo de religión. Yo creo que ese no es el tema, no pasa por eso, pero yo creo que muy mal. A lo mejor se pegó en la cabeza Andrade, le hizo mal el desayuno, no lo sé. Es que si no sacas los feriados religiosos, ¿cuántos feriados te quedan? Poquísimo. ¿Cuántos son 15 feriados en el año, me parece? Más o menos. O sea, gracias a los feriados, la Iglesia Católica tiene algo de fama en este país. Digamos las cosas como son. Amamos muchísimo la... No voy a decir algo porque después voy a tener que confesarme con Bolívar el día lunes. Pero el tema... Bueno, le hemos agradecido acá en vivo y en directo que gracias a ellos tenemos muchos feriados. Sí. Es verdad, a propósito de que fue el tema de los Vázquez el 8 de diciembre, se lo agradecimos públicamente. Gracias. Gracias, sí, Iglesia Católica, por ganarnos este. Ahora, yo no entendí muy bien el cuento, disculpa, estaba viendo otra cosa a propósito de lo de Daniel Farca y veo las manifestaciones de cariño a él, que son reiteradas y constantes. Sí, lo quiere mucho. Sí. Incluso a su mamá también. Hasta el niño del Jopo, ese, ¿cómo se llama? Moisés Pared, está criticando al PPD. Cosa muy graciosa. Oh, ¿y por qué lo está criticando? Porque eran leyes estúpidas. ¿Cómo se le ocurría hacer ese tipo de cosas? Ah, mira. Un tipo que sabe ver el termostato de Twitter. Sí. A ver, quieren eliminar feriados y cambiarlo para otros días, ¿cierto? Porque a mí No. Quieren eliminar los feriados y eso reemplazarlo por vacaciones. O sea, se trasladan. Ya. A tus vacaciones. Claro, en ese sentido sí. Claro. O sea, no, me parece mal. ¿Quitar 4 días de feriado? Porque de partida, partamos de esta premisa. Chile, la gente con contrato es muy poca. Exacto. Eso justamente decía. Ah, ya. Eso quería decir, ya lo dijeron. Idem. No. No, pero es que ese análisis, es justamente el análisis que hay que hacer ahora. Lo que más hay es precariedad laboral. Pero claro, claro. No, corrámoslos para los que tienen vacaciones. Te dan vacaciones después de que pasáis 3 meses en un lugar. Y generalmente los contratos aquí duran 3 meses. Mm. Gracias a las leyes y a la flexibilización laboral que han hecho ellos como parlamentarios. Y no, que se corran los parlamentarios. Obviamente eso va a hacer que se trabaje más. Me parece que hay incluso un día en particular que me parece que incluso rebuscada y en términos de conspiración ya incluso, que es el 12 de octubre. Sí, además. Mm. No. Y me parece que un día que se está ocupando hace ya buenos años como un día de manifestación de la pueblo indígena. Exacto, un sentido distinto a lo habitual. Uh-huh. Y se quiere eliminar también, ojo. Claro, ojo. Pero hay una cosa ahí, que el 12 de octubre se cambia para el día lunes, más cercano. No sé, no es siempre el día 12. No, pero se quiere eliminar, pero eso. Lo se que eliminaría, eso, sí. Claro, o sea, en octubre no habría. Dije todo eso muteado, porque estaba viendo justo otras cosas, así que me están avisando, ya, estáis muteado, este, sí, así. Ah, está muteado. Está muteado. De nuevo. Pero, Creo que estaba muteado, porque la verdad, ya a esta altura ya no sé, con los ojos de Alfonso yo me perdí ya, hoy día toda la mañana. Andan por ahí con los ojos de Lavín. Sí. Oye, te vamos a dedicar un tema que y cantó el Tata Barahona aquí mismo, se llama La Mexicana. Me voy a retirar entonces. Como en esa parte que dice, la marihuana me pone los ojos terribles, los ojos por el loco. oye, pero nivel de estupidez. Parece que, pero sí. Para ser parlamentero, como que hacen un test de Rocha, le dicen, ya, estos están cagados, vamos. Más para dentro, claro. No, mal. O sea, la ley ante audífonos me parece extremadamente pelotuda, primero. El tema del feriado. ¿Y en qué quedó el tema del feriado? Está en discusión eso. Es que lo más insólito es que se hablaba de las vacaciones y hoy día Andrade en Canal 13 decía. Es que los diputados no tenemos vacaciones. Yeah. O sea, en febrero cuando aparecen en las páginas sociales del Mercurio, ¿dónde van de vacaciones los parlamentarios? Seguro que van a captar votos a Zapallar. Pero que no nos van a mentir. ¿Se acordó cuando cambiaron la agenda legislativa y cambiaron la... Claro. Ya, claro. Y la semana distrital y todo el tema, le dieron de una en una semana y fueron los que más vacaciones tuvieron, por ejemplo, las fiestas patrias. Sí. En el verano, la memoria es frágil, porque esto habla y nadie está diciendo, oiga, es mentira, porque usted en esta fecha... Claro. No tenemos, desafortunadamente, medios que estén constantemente viendo eso. Pero particularmente tuvieron las vacaciones de fiestas patrias más largas que todos, que cualquier trabajador y trabajadora en este país. En las vacaciones acortaron la agenda legislativa, dijeron, bueno, nosotros vamos a hacer una modificación, vamos a trabajar toda esta semana y nos vamos a dar de permiso teniendo toda la otra semana libre, también en el verano. Y nos vienen a decir que son los que tienen menos vacaciones. ¡A cagarte! Mentira, po, bueno, ¿la dónde la vieron? Claro. ¿Ah? Porque cuando hay elecciones, ellos también tienen, porque tienen que hacer su trabajo legislativo, y se agarran también como una semana antes de las elecciones, sí, y dos días después, para descansar. Para descansar, porque fue muy agotador. Y esas no son vacaciones. No. Entonces no pueden ser tan caradura. Oye, hablando de caradura, ¿cacharon la declaración de Carlos Peña, no? ¿Cuál de todas? La que tiró ahora. Pero Carlos Peña... Toda la semana saca una declaración. Espérate. En su columna. No, es una columna. Aquí una declaración, una cuña en el fondo. A ver. Carlos Peña responsabiliza al gobierno de molestia de alumnos por alza de aranceles. Ya, pero que explique por qué, po. Carlos Peña está molesto con el gobierno porque supuestamente los estudiantes han sido incitados por el gobierno a manifestarse ante la subida desmedida. Ah, no, te pasaste. Yo, no, este sí que tiene, sí. Pero no, este ya la embarró. Yeah. No, este la embarró. Sí. No. Puta. ¿Qué dirán los comentaristas de Mol? Aquí está, espera, les leo para que nos matemos la risa. Aquí debería poner el toy en la El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, responsabilizó al gobierno por la molestia que ha generado este año entre los jóvenes en la alza de aranceles anunciada por varias universidades, ya que a su juicio la promesa de gratuidad que hizo el Ejecutivo se contrapone con la realidad que hoy enfrentan las universidades, las que deben seguir realizando este cobro para poder financiarse. Puta, parece sostenedor de la Confepa, como con mucho esfuerzo nosotros. Mañana Carlos Peña marchando con la Confepa. Claro, seguro. Si es que ya no ha marchado antes. Pero... Ay, Dios mío. Así está. Tienen que cuidar sus intereses, po. Exacto. ¿Qué se le va a hacer? Ay, Dios mío. Tenemos parlamentarios que piden, que dicen que no tienen vacaciones. Rector que critica, que dice que la culpa del gobierno porque están subiendo los aranceles. Un parlamentario que quiere poner ley ante audífono. Entonces, una alcaldesa que le presta el espacio público a su sobrino para que se case. Y el resto, que se joda. Trabajadores de Walmart tratando de solucionar este garrote que les imponen los gringos. Y el resto, los parlamentarios, las figuras políticas. Preocupados no se dan del ni limbo. Por aludido. ¿En qué nos hemos convertido? Y personas haciendo fila para comprarse un café en Concepción. De hecho, tenemos un concurso con el libro de Max. ¿Qué harías por...? ¡Ah, no! Eso es lo otro. No. Alfonso te está esperando. Sí, Alfonso dijo que se quería depilar. Oye, por favor, estamos en horario. Oye, qué tontería. No, pero depilar las cejas. Ya, ¿qué horario las pelotas? El en la mañana, güey. Bueno. ¿Ah? Fue a la hora del desayuno, güey. Y por culpa de prisa, güey, nos suspendieron una semana en Facebook, así que. ¿En serio? Sí, sí, es verdad. Que te cago prisa y como se había viralizado desde ahí, bueno. En fin. Lo que están discutiendo, a mí me da lo mismo lo que puede hacer alguien, sí, insisto, sí, con su intimidad o con la paquetería, acá no. Voy a ir más allá al tema del machismo y todo. Había machismo porque era solamente el tema de mujeres, en términos de las pruebas. De hecho, pololos que, ah, ya, mi polola te va a dar un beso al locutor ahueonao para que yo me gane una entrada. Y la polola le da un beso, man, ahí delante del pololo. Y después se sacaban fotos. ¿Está el pololo ahí? No, por lo menos de otra chica que le da un beso al locutor, que era Paul Hip, con ese nombre. Bueno. En fin, el tema acá tiene que ver con nuestra crítica. Iba, bueno, estos son los medios que tiene prisa y que han sido de una u otra manera concedido por una legislación, por una clase política que le ha convenido bastante tener entretenida a la gente, lo que la entretención no es mala. Pero entretenía de este tipo de cosas. ¿Qué es lo que está en el trasfondo? Si a mí me da lo mismo, a quién, discúlpenme el horario y todo lo que quieran ustedes, pero a quién le lame el culo a alguien. ¿Cachai? En términos eróticos, en términos de juego, eso es un tema de cada uno. Acá lo que está en discusión tiene que ver con el tema de la humillación. Dicen, mucha gente dijo, oye, pero si fue la chica la que propuso. Sí, pero el concurso estaba propuesto, ¿qué estás dispuesto a hacer? Y cuando tú dices, ¿qué estás dispuesto a hacer? Es, ¿qué estás dispuesto a hacer en términos de humillación? Para ganarte una entrada. Pues dice, no, estoy dispuesto a recitar, qué sé yo, un texto de Walt Whitman. Te voy a mandar a la punta al cerro, porque se supone que el juego lúdico del programa tenía que ver con ese morbo y que tenía que ver con ese tema de humillación. ¿Qué estaría dispuesto a humillarte por ganar esta entrada? Y ahí hay responsabilidad del medio. De un medio que es un consorcio a nivel, ustedes no sé si saben, pero Prisa es dueño del diario del País, es dueño de Huffington Post, es dueño de ADN Radio, es dueño de este y de varias radios más que están todas ubicadas allá en Providencia. Y varios medios a nivel del mundo. Editoriales también. Y que le ha hecho la guerra a varios países también por lo mismo. Entonces lo que está en juego, el trasfondo tiene que ver con la responsabilidad en términos de los medios de comunicación. Y quienes le han dado las facilidades todas para que puedan hacer esto. Es verdad, pues, todos prefieren, o por lo menos la clase política prefiere perfectamente ver a una juventud en este tipo de programas, con este tipo de contenido, todo el cuento, que estar viendo una cosa que se les pueda convertir en contra, que sepan que lo sé, pues, la clase política lo ha estado cagando sistemáticamente. Cierto, para mí el tema de que quien pueda hacer algo, haga lo que quiera. Está en todo su derecho y su legitimidad y no molesta a nadie. Acá lo que está en discusión es otra cosa. Lo que está tiene que ver con la responsabilidad de los medios, con el tema de que, mira, a nosotros la verdad ocupamos el tema para hablar sobre un tema que está aquí en la palestra, que tiene que ver con los monopolios. Y el monopolio de Prisa es un hecho. Y ahí no son buenos. Uno pone cualquier cosa y salen todas de acá. Mira, que te estáis llamando a la sedición y no a la paz y divide y polariza las cosas. Pero esto une a la gente. Me parece humillante el tema de... es cuando tú veías a la gente haciendo filas para comprarse un iPhone o... Después se preguntan de por qué hay dirigentes que reciben migaja. Pero si la cultura de la humillación por hacer algo... Tú tienes algo si te humillas... Es parte de una política llamada estructural que avalan los medios. Allí los chicos lo hablaban, desde que está el programa de Don Francisco, donde se ridiculizaba a alguien para darle 20 lucas o una juguera, hasta el día de hoy ha sido la tónica más o menos de la entretención, entre comillas, que han tenido los medios de comunicación para generar esa humillación. Riámonos todos de este imbécil y démosle 10 o 20 lucas. O démosle una entrada. Entonces... es eso lo que está en discusión. Lo demás, lo que pueda hacer ella y todo, a mí no me vale bien poco. No encuentro la gravedad en que alguien pueda hacer lo que quiera respecto a eso. Lo que está en discusión acá es el tema de la humillación, el tema de la dignidad. ¿Por qué hay que humillarse para conseguir algo? Eso es un mensaje, en términos de medio de comunicación, súper grave que se está haciendo y que algunos estamos acá abiertamente en términos de combatirlo. Hay gente que puede decir, ah, son graves, o usted no hace lo mismo. No, no hacemos lo mismo, pero si hay gravedad en ese punto. Lo demás nos vale bien poco. lo que pueda hacer ella está en todo su legítimo derecho a hacerlo. Claro, pero públicamente es denigrante para ella y es denigrante para sí. él. Denigrante. Pero fíjate que yo las culpo. Y la imagen que van dando, o sea, uh-huh. ¿qué enseñanza le están dando al resto de los jóvenes? A hacer lo mismo. Ah, dices tú, es un camino fácil para conseguir algo. Y eso es formando una juventud que luego van a ser adultos y que van a seguir con la misma forma de pensar. Oye, dice Sebastián Fari, a propósito de otro tema, de lo de Cuba, dice, insulsa, Cuba es miembro de la OEA, nunca fue expulsada. Tienes razón, José Miguel Insulsa, Cuba fue suspendida, no fue expulsada, y en el 2009 esa suspensión se eliminó. Se eliminó. Y le pidieron que volviera y no y volvió. Y Cuba hasta el día. Ahora se está discutiendo, de hecho, en términos diplomáticos en Cuba, precisamente el tema de regresar a la ONU. Pero en esa sentencia, en esa frase, José Miguel Sousa tiene razón. Técnicamente, Cuba nunca fue expulsada. Si le hicieron la guerra dentro de la OEA. Todos saben que la OEA incluso sesiona en Washington. Recibe plata incluso del Estado allá en Estados Unidos. Pero Cuba fue suspendida, no fue expulsada, y en 2009 esa suspensión quedó eliminada por votación de los países presentes de la Carta Democrática de la ONU. De la OEA. De la OEA. OEA, qué cosa más fea. Qué buena esa canción. En fin, así con los audífonos, po. Sácate los audífonos. Oh, bueno, van a pasar un parte. No, porque no estamos en la calle. Ah, verdad. Entonces, cuando uno va tranquilo y todo, escuchando música, escuchando la radio, Villa Francia. Ah, y puede ser un, uh-huh. un elemento adicional el que vamos escuchando en la radio también. Ah, no, hay presos por giles. Así como claro, sedicioso, terrorista. Sí. ¿Y qué venía escuchando? No, venía escuchando el matinal. Encima, no, preso. Carabinero ahí con palo. Y le van a ir a preguntar a la comisaría al cabo segundo. ¿Este está escuchando esto? Claro. Oye, chicos, nos vamos despidiendo de este matinal de día viernes, donde hacemos una pincelada, una revisada de lo que ha sido la semana. Probablemente quedaron muchísimos temas más. Están entre medio, a propósito de lo que decía Carlos Peña, el tema de la alza, los aranceles. Hay una asamblea que se llama Asamblea No Más Alza, que por lo menos están agrupando en estos momentos 10 universidades. En movilización, en paro, está la gente de la Cardenal o Universidad Católica Silvan Enrique, que fue desalojada y nuevamente retomada, quinta vez, de los estudiantes de la Universidad Católica Silva Enrique. Mira. Está la gente de la Escuela de Música y Danza, la Escuela Moderna de Música y Danza. Está el GTUDP, ahí están ligando varias universidades de casa de estudios que le han subido arbitrariamente el arancel. Uh-huh. Así que toda la fuerza, y que ayer le sacaron cresta y media cuando fueron al Mineduc. Para variar. Para variar. Cuentes una nueva. Pero nos preocupa la educación de los niños. Los profesores sí. también. También les apaleamos, pero siempre y cuando no sean de acá, obvio. Claro. Sí, sí, pues si son de acá no hay problema. Y ojo que se viene una organización bastante grande de profesores a nivel país. Distinto a los... De Arica a Punta Arenas. No. Paralela al colegio de profesores. Han tomado esa decisión, por eso se están bajando todo el tema del paro, están trabajando en eso. Mira qué bien importante. Felicito dijeron, eso. Ya sabes que la verdad estar peleando y todo el cuento, sí, oye, hay comunas y en casi regiones completas que se están desafiliando al Colegio de Profesores. ¿Sí? Sí. Para poner una estadística, ya, hay 300.000 docentes sí, en Chile. ¿Ya? ¿Ok? Ya. En el Colegio de Profesores hay alrededor de 70.000. Y el 40% de esos 70.000 están ya en edad de jubilación y no hacen aula. Y la actual mesa directiva del Colegio de Profesores salió con 5.000 votos. Estamos hablando de 300.000. Entonces se está hablando de que se necesita una nueva configuración a propósito de lo que ocurrió, pero también de incluir a los particulares subvencionados, porque muchos profesores y profesoras, docentes, trabajan en una escuela municipal, pública, y también trabajan en colegios particulares subvencionados, porque las 20 horas que les dan en un colegio municipal no le alcanza para vivir y por tanto tienen que seguir haciendo clases en particulares subvencionados. Entonces hay un montón de profesores que están demandando hace bastante rato el poder ingresar, y en esta nueva organización que tuvo su constitución inicial ya hace una semana, de hecho es de norte, centro y sur del país, se constituye ahora en enero ya finalmente con su estatuto. Tiene cosas interesantes, por ejemplo, incluye a profesores particulares subvencionados y a funcionarios de la educación que trabajen en el área de educación. Segundo, los cargos son revocatorios. Ah, ya. Qué interesante. Mira, qué democrático. Muy bien. Claro. Y establece, hay otro pilar más que se me había olvidado, que los dirigentes. Eso son cosas que exigieron los profesores para su constitución. Tienen que trabajar por lo menos mitad de hora en aula. Bien. También. Para que sepan Gajardo, la realidad. Gajardo no podría ser presidente entonces. No, o sea, Gajardo no va a entrar. Va a quedar sin sueldo. Uy, pobrecito. Me parece muy bien ese tipo de acción. Me claro. parece bien. Y debería formarse una CUT alternativa. Esas son... Eso, mierda. Oye, a propósito del conflicto Bocamina, por 7.100.000 pesos sí, para feo, pescador por 6 años... Conozco bien esa zona. Uh-huh. Menor horario de abogado, estos interventores, o asesores en general. Por ejemplo, hay uno que está asesorando a Barrigol, que era Patricio Rodrigo, muy cercano a Guido Girardi, que era de Patagonia sin represa, entre otros. Pero, por ejemplo, en este caso de Bocamina, hablando de octava región, menor horario de los abogados, dirigentes sindicales de Coronel firman arreglo con Endesa por Bocamina 2. Plata en la mesa, uh-huh, saltando. Al tiro, ¿ah? ¿Eh? Uh-huh. Rapidito. Y después se le va a acabar la plata a los pescadores, que siempre ocurren. Los pescadores son muy volátiles, va la pelea todo el tema, pero siempre depende mucho el tema de la plata constante y sonante. Y les pasa constantemente que les dan unos bonos. Por ejemplo, la ley de Longueira, muchas organizaciones de pescadores apoyaron a la ley de Longueira. Le dieron sus bonos y ahora se le acabó. Claro. Entonces, mala cosa el tema Bocamina. Y bueno, así se arreglan las cosas en este país llamado Chile. Plata en la mesa, canta el lorito. Uh-huh. Qué mal. Bueno, nos despedimos en este matinal de día viernes, chicos, los micrófonos. Bueno, agradecer como siempre la sintonía, la participación de todos ustedes. Bueno, que lo pasen excelente la próxima semana, porque yo no alcanzo a estar antes de la fiesta de Navidad, de todo. Así que lo pasen muy bien ustedes también, que junto a los suyos. Que sea una bonita velada, una bonita noche. Y bueno, quédense en sintonía de la radio y nos seguimos escuchando la próxima semana sin problema alguno. Un saludo muy grande, ¿eh? Que estén bien. Yo por mi parte me despido y será hasta el lunes cuando nos volvamos a encontrar en el matinal de Radio Villa Francia. El lunes vamos a estar con Bolívar, conversando amenamente. Es el párroco de acá de Villa Francia, Robert Kennedy. Un saludo para todos que no nos escucharon. Gracias por tu presencia. Hacía tiempo que no nos encontramos. Sí, hace rato que no. Y será hasta el lunes entonces, en el matinal de Radio Villa Francia. Porque levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Uy, ay, levantando la barra, recuperamos nuestra historia. Le puso bueno. ¿Y con quién hay que pelarse para ganarse el libro más quitral? No sé, pregunta Ana Karina. Ana Karina, por favor. Ya, el próximo viernes vemos lo del libro. Sí, bueno, si la gente quiere ganarse un libro aquí, ningún problema. Nosotros, ¿te acuerdas que hacíamos sorteos? Aparte que no he visto a Severina Portea y si nos tiramos el libro ahora sin Severina, nos va a dar jugo todo el tiempo. ¿Quién es Severina? Ella es chorera, de Talcahuano. Ah, ya, perfecto. Ya, okay. Que concursó por el libro, pero en un día que están haciendo una repetición de ese programa. Ah. Concursar chuta, en diferido. Qué mal. Bueno, podríamos perfectamente sortear la próxima semana un libro, ¿les parece? Sí, pero hay que promocionarlo en la semana para que la gente esté atenta, para que sepa y no ocurra lo que le pasó a la auditora que en diferido concursado. Oye, un saludo a Daniel Farca, le envía mucha gente y nos despedimos. Y a la mamá también de él, que también la están saludando vía redes sociales. Pobre señora. Eso fue, señoras y señores, niños y niñas, entes y cosas extrañas. El matinal de Radio Villa Francia, que esté muy bien. Hoy día va a Cerro a la Izquierda, acuérdense. Uh-huh. Por tanto, la repetición del matinal. Va más tarde, a las 7:30, algo así. Sí. Y después viene La Hija de Afrodita. Que esté muy bien. Chao. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile,